Saudí y también Carlos Maldonado, el presidente del Partido Radical, dieron declaración antes de reunirse con el presidente. Ya está la prensa postada acá en el patio de los Naranjos del Palacio de la Moneda. Al parecer, esta reunión estaría por finalizar y habrá que ver finalmente si se pueden llegar a acuerdos concretos, ¿no? Ustedes lo decían, iba a venir en principio el Frente Amplio, en principio Revolución Democrática y el Partido Comunes se restaron, iba a venir la totalidad de la ex concertación, se restó finalmente el Partido Socialista, por lo que habrá que ver también si son capaces el presidente, o sea, Sebastián Piñera también, hay que ver en qué puntos puede ceder de su agenda legislativa también para poder llegar a un acuerdo, por lo que justamente estaremos atentos a ver qué cosas concretas salen de esta cita también para ver si se empieza a solucionar o no esta crisis tanto social como política en la que está envuelto el país. Tomás, ¿cómo se tomó en la Moneda el hecho de que no todos, por una u otra razón, que les llegó tarde la invitación, que no quieren, etcétera, esta reunión que no es todo lo masivo desde el punto de vista de que no están todos representados, o sea, fue una invitación que no fue aceptada totalmente? ¿Cómo se tomó eso? Habló la vocera de gobierno a primera hora acá, no a primera hora, porque primero abrió el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, pero después la vocera de gobierno lamentaba justamente que se restaran ciertas colectividades porque ella decía que el país siempre se ha levantado de mejor manera cuando todas las colectividades han estado unidas, porque por lo que había pesar. Aparte, bueno, también se hacen cálculos políticos. Acá no habría sido mejor tanto para el presidente como para su gobierno en sí que estuviesen todas las colectividades desde la ADC hasta el Frente Amplio, por lo que había pesar acá en el gobierno, pero eso es lo que se decía acá en el Palacio de la Moneda en torno a la ausencia de ciertas colectividades, Tomás. Y con respecto a lo que... A ver, con respecto a los puntos de acuerdo, porque imaginémonos, en esta reunión el presidente de la República llega a algunos puntos de acuerdo con quienes asisten, la Democracia Cristiana, el Partido Radical, etcétera. ¿Qué relevancia puede tener eso si no está el PS, si no está el Frente Amplio, etcétera? ¿Hay piso político en estos instantes, en esta reunión, para llegar a algún acuerdo? Eso es lo que habrá que ver, Tomás, ahora cuando salgan, ver finalmente a qué acuerdos se llegaron, preguntarles también si es que influyó mucho la ausencia, pero esas son preguntas aún sin respuestas. Claramente la ausencia de un actor esencial de la oposición como el Partido Socialista va a pesar, pero habrá que ver finalmente en qué se traduce concretamente esto, ¿no? En finalmente si el gobierno cede, por ejemplo, en la reintegración del sistema tributario, finalmente si se sube al carro de la disminución de las dietas de los parlamentarios, por lo que estaríamos a minutos finalmente de tener una respuesta más concreta a esa pregunta. Estamos atentos entonces, tú nos interrumpes, ¿te parece? Yo los interrumpo, perfecto. Lorito, en estos instantes hay muchísimas marchas en Santiago, hay varias marchas en Santiago, están ocurriendo, de hecho, en estos momentos hay unas barricadas que se están instalando a unos 100 metros de Plaza Italia, pleno centro de Santiago. Hay muchas marchas que están convergiendo en estos momentos a varios puntos en varios puntos de la capital, y por lo tanto estas marchas en algún momento van a provocar algunos disturbios, como siempre ocurre. No todas terminan pacíficamente, a veces hay enfrentamientos con carabineros, está la fuerza pública. Recordemos que ayer hubo un momento muy tenso en las alrededores de la escuela militar, donde militares que salieron con vehículos blindados, militares que corrían, después se replegaban, una especie de juego que existió ahí y que solamente empezó a minar una vez que comenzó el toque de queda a las 20 horas ahí en los alrededores de la escuela militar en Apoquindo con Américo Vespucio. Claro, en el balance que se hacía hoy día temprano se hablaba de que ayer en todo el país se habían registrado 42 marchas con unas 130.000 personas, esto a lo largo de todo Chile. Hoy día hemos visto llamados masivos en Plaza Ñuñoa, por ejemplo, en el Parque Araucano, en Las Condes, también se repite lo de Plaza Italia, mucha gente transitando por la Alameda, por distintas arterias de la capital, y vamos a ver, bueno, en qué, cómo van a terminar estas marchas del día de hoy. La mayoría muy, muy pacíficas ayer, hasta, claro, que sucede lo del toque de queda, que insistimos, hasta hoy día no se ha confirmado, no sabemos si hay o no en la región metropolitana, y apenas tengamos ese dato, por supuesto, se los vamos a estar informando. Tenemos información hasta qué hora hay locomoción pública en Santiago, hasta qué hora funciona el Transantiago, hasta qué hora funciona el metro. Tomás, ¿no está llamando la Moneda? Sí, porque ya viene... Ya vemos al presidente del PPD, Heraldo Muñoz, también al presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, que vienen caminando justamente hacia donde está apostada la prensa. Se encontraron con una persona y se quedaron conversando, pero ya vienen raudos a dar sus testimonios. Luego de esta reunión con el presidente Sebastián Piñera, el primero que estará por llegar es el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. que dará sus impresiones justamente tras esta reunión con el presidente Sebastián Piñera. Nos acercamos, saluda a la prensa. Estamos apostándonos acá justamente en el patio de los Naranjos del Palacio de la Moneda y comenzará. Si nos puedes contar finalmente, ¿se llegó a algún acuerdo concreto con el gobierno? Lo primero es que hemos venido en el espíritu que nos enseñó don Andrés Elwin. Cuando le preguntaron por qué él insistía presentando recursos de amparo cuando los tribunales no lo acogían, él decía que si los tribunales no hacían su trabajo, él no iba a renunciar a hacer el suyo. Nosotros creemos que el gobierno no ha cumplido con su rol, con su labor. Creo que ha fracasado en el manejo de esta crisis. Pero nosotros como partidos políticos de la oposición, en este caso como Democracia Cristiana, no vamos a renunciar a cumplir nuestro rol. Le hemos dicho al presidente en primer lugar que no estamos en guerra, que no queremos una guerra, que para poder salir de esta crisis es fundamental no solo que rechacemos con mucha fuerza la violencia, que se restablezca el orden público, que se empiece a normalizar la situación del país, de las ciudades, que también se vaya de alguna manera retirando a los militares en la medida en que se va volviendo al orden, a la normalidad. También le manifestamos nuestra preocupación por los casos de abuso que hemos visto, aquí hay fallecidos, y nos preocupa el tema de los derechos humanos que puede ir escalando. Pero la manera de salir de la crisis es entender la profundidad de la crisis. Si no entendemos la profundidad de esta crisis, no la vamos a sortear con éxito. Aquí estamos frente a una verdadera revolución por la dignidad, por la justicia social, contra el abuso. Y eso requiere de la voluntad de todos para escuchar con humildad este grito dramático que nos ha dado el pueblo de Chile. Pero concretamente, ¿a qué se llevó? Le dijimos al presidente que creemos que lo importante es que después de esta crisis las cosas no pueden seguir siendo iguales o similar a lo que había antes. Le planteamos nuestras prioridades, la necesidad de poder tener una verdadera agenda de unidad por el cambio social, por la justicia social, que pase por reorientar completamente los proyectos que hoy día están en el Congreso. Le hemos dicho la necesidad de que la reforma tributaria no contenga la reintegración, que renuncie el gobierno a aquello, que mantenga las medidas compensatorias, y ahí tendríamos 1.200 millones de dólares para poder responder de inmediato a esta agenda social. Que necesitamos aliviarle la vida a los chilenos en la cotidianidad, en las cuentas de los servicios básicos, en los medicamentos, en el transporte público, y que eso tiene que estar en la agenda inmediata. Pero también le hemos pedido que el proyecto de pensiones realmente responda a lo que quieren los chilenos. Que mueva la aguja, no solo la pensión básica solidaria, sino que también a esa clase media que trabajó toda una vida, que ahorró y que hoy día tiene pensiones que no le permiten llegar a fin de mes. ¿Hay algún acuerdo? Quiero terminar diciendo que esto también es una crisis de las instituciones. Y así se lo dijimos, que hay una crisis de credibilidad en la política, en el Parlamento, en el gobierno, y que tenemos que tomar medidas que nos duelan, el fin a la reelección, la baja de las remuneraciones. El presidente nos ha escuchado con atención, nos ha dicho que él va a ser prontos anuncios a partir de lo que le hemos planteado y que a partir de esos anuncios debiéramos establecer una mesa de trabajo para sacar adelante esta agenda. Para nosotros, ustedes, en vivo Canal 13, ¿cuál sería el principal anuncio para las demandas de fondo que tiene? Ya lo he dicho, o sea, reorientar completamente la reforma tributaria, la reforma de pensiones y también, ¿no es cierto?, dar una respuesta a las situaciones de alivio cotidiano que tiene los ciudadanos. ¿Comentó sobre un posible cambio de gabinete? Quiero decir que hoy día el presidente no ha escuchado, es él el que tiene la palabra. Nosotros le hemos hecho nuestros planteamientos para lo inmediato y para el corto plazo. ¿Comprometió algo el presidente? El presidente se comprometió a poder hacer anuncios en el corto plazo sobre la materia y a instalar esta mesa. Nosotros realmente esperamos, los chilenos esperan, el presidente tendrá que señalarlo, pero son pocas horas. Yo creo que esto es con sentido de urgencia, ya no queda tiempo. Ya no queda tiempo y por lo tanto le hemos dicho al presidente que esa respuesta tiene que ser en lo inmediato, hoy día, mañana más tardar. ¿Le pidieron alguna condición? Lo que ha dicho la gente afuera es que los partidos son parte del problema y no de la solución. Por lo tanto, ¿qué garantía se le da a la gente de la participación de los partidos en una mesa como esta? Bueno, yo creo que en democracia los partidos tenemos que cumplir nuestro rol, no renunciar a nuestro rol. Y eso significa hacernos cargo de la crítica. Por eso es que una de las medidas que primero tenemos que tomar tiene que olerla a la propia política para poder recuperar esa confianza y para poder empatizar con la ciudadanía nuevamente. Pero nosotros creemos que esta solución no va a estar ni en las Fuerzas Armadas, no va a estar los comentarios, sino que va a estar en la capacidad que tengamos de escuchar con humildad, de articular soluciones y que estos cambios sean profundos, que realmente seamos capaces de responderle a la gente. Si no tenemos conciencia de aquello, si no rectificamos, indudablemente que no vamos a haber sido capaces de estar a la altura en que nos puso la historia. Por eso que estamos acá, le hemos hecho un planteamiento claro, firme al presidente de la República. Hoy día es él el que tiene la palabra, es él el que tiene que responder a estas propuestas, es él el que tiene que responderle a la ciudadanía. Nosotros hemos manifestado nuestra disposición, pero nuestra disposición no es un cheque en blanco. Nuestra disposición es para que realmente tengamos una agenda de cambio profundo, porque la paz social se construye sobre la base de la justicia social. ¿Cómo ve que el PS se haya arrestado de esta mesa, el PS? Mire, cada partido tiene que hacerse cargo y responsable de sus propias decisiones. Nosotros creemos que en un momento como este, donde el país demanda que todos hagamos nuestro mayor esfuerzo para poder responder, para poder ejercer el liderazgo que nos permita sortear esta difícil situación, estamos en un verdadero trance histórico. Cada partido tomará sus propias decisiones. Yo, al menos como presidente del Partido Demócrata Cristiano, sentí que no nos podíamos restar de intentar construir esta agenda de unidad por el cambio social a la que nos demandan los chilenos. Respecto a un posible gabinete de unidad nacional, FAT. Me preguntan si solicitaron plazos concretos para alguna de las medidas que anunciará Sebastián Piñera, según el presidente de la DC. Él quedó a hacerlo durante las próximas horas. Estamos hablando de horas, ni siquiera de días. No le puedo responder en cuántas horas más, porque me imagino que el presidente tendrá que ponderar todo lo que le dijimos hoy día. Pero por supuesto, urgente. Sí, le preguntan por un posible cambio de gabinete. No estaba en la mesa, pero yo creo que una nueva agenda en el momento en que tengamos que empezar a salir de la crisis, naturalmente que va a necesitar también nuevos rostros. Indudable que aquí está absolutamente desgastada una parte importante del equipo del gobierno, pero es una decisión que tiene que tomar el presidente de la República. Pero sin duda que una nueva agenda tiene que también tener nuevos protagonistas. ¿Se refirieron a los militares en la calle? ¿Le dijeron algo al presidente sobre eso? Por supuesto, todos expresamos nuestra... Nadie quiere tener militares en la calle. Yo creo que eso es indudable. Nadie quiere que los militares estén controlando el orden público, pero necesitamos que se establezca también la normalidad de las ciudades. Nos preocupa efectivamente que hemos tenido fallecidos que han muerto por disparos de militares. Estuve hablando temprano con el alcalde de Curicó, por ejemplo, con lo ocurrido ahí. Estamos realmente preocupados por la situación de derechos humanos. Esperamos que esto no escale, que hay que tomar las medidas para eso. Y hemos dicho que hay que ir normalizando el funcionamiento del país. Y en la medida que se vaya normalizando, por cierto, que hay que ir bajando la intensidad del estado de emergencia y sacar a los militares. Sí. ¿Están disponibles para formar un gabinete de unidad nacional? Eso no está sobre la mesa. El gobierno es el que tiene que gobernar. Lo que nosotros hemos dicho, más que un gabinete de unidad nacional, lo que Chile quiere es una agenda concreta, con proyectos concretos de unidad nacional para responderle a lo que nos han planteado los chilenos. ¿Cómo encontró al presidente Sebastián Piñera en cuanto a la recepción? ¿Los escuchó? ¿Les puso atención? Porque hay distintos expertos que dicen que él no ha estado escuchando mucho. Mire, yo quiero ser bien franco. Hubiese querido una mayor conciencia de la profundidad de la demanda, de la rabia, de la angustia, del hastío, del cansancio. Creo que hay más preocupación porque lo que ocurre en materia de orden público que por el problema político y social que subyace. Espero que eso sea solo una percepción y que la respuesta que nos dé el presidente de la República sea contundente, no solo para nosotros, que es lo menos importante, para aquellos chilenos que se cansaron de esperar. ¿No comparten el diagnóstico del presidente entonces? Nosotros creemos que este tema tiene una expresión de orden público, pero pretender que este es un tema solo de orden público o solo económico, y no una crisis profunda, primero de desafección de los ciudadanos con sus propias instituciones, de confianza, pero también un cansancio de personas que sienten que trabajan para pagar, que están absolutamente sobreendeudadas, que hay una élite que tiene y goza de sus privilegios y que el Estado, digamos, tiene un modelo de desarrollo que es altamente concentrador y que esa riqueza no se reparte para todos por igual. Nosotros hemos dicho que uno de los temas fundamentales que ha planteado la Democracia Cristiana es enfrentar también la enorme concentración de la riqueza. Yo espero que se escuche. Yo creo que llegó el momento de la justicia social, y eso, por cierto, que pasa por eliminar los privilegios y que se distribuya de mejor manera el fruto del esfuerzo, del trabajo de todos los chilenos. Muchas gracias. Están las palabras del presidente de la Democracia Cristiana. Ahora viene Heraldo Muñoz, el presidente del PPD. Heraldo, ¿cuáles fueron los principales tópicos que hablaron ahora con el presidente? A ver, en primer lugar, yo no he dado ningún cheque en blanco. Hemos venido a esta reunión, que no ha sido una reunión social, ni una reunión de camaradería, sino que a plantear lo que la gente está diciendo, protestando pacíficamente en la calle. En primer lugar, le dije al presidente que tiene que poner fin al estado de emergencia y al toque de queda. En segundo lugar, que tiene que escuchar lo que está pidiendo la gente, que es la dignidad y el profundo cambio social que requiere este país. Escuchar a los organismos de la sociedad civil, no solo a los partidos políticos. Y le he manifestado que tiene que hacer un cambio en su gabinete, que a él le corresponde, pero aquí hay responsabilidades políticas que tienen que ser ejercidas. Pero lo he dicho, más importante, que hay cambios fundamentales que tienen que hacerse, y le he pedido que retire los dos proyectos de ley que son fundamentales en la discusión presente, que son el proyecto de ley tributaria y que retire también el previsional. Porque si él está interesado en cambios sustanciales, cuestión que manifestó, entonces hay que partir poniéndole fin a la reintegración tributaria y utilizando esos dineros para invertirlo en cambio social. ¿Cuál fue la recepción del presidente frente a eso? Creo que él se mostró receptivo a aquello y le manifesté que había que incrementar el impuesto a los más ricos, que los empresarios aquí tenían que poner de su parte de manera sustancial e incrementar entonces el impuesto al 1% más rico de este país. Retirar también. Bueno, debo decir que él tendrá que hacer anuncios. Dijo que los hará. Ahora es su responsabilidad. Espero que él haya escuchado, no a los partidos políticos, sino que haya escuchado a la gente, haya escuchado a la mayoría ciudadana que está pidiendo cambios. Eso es lo fundamental. Le manifesté también que tenía que retirar el proyecto previsional, porque francamente, con las propuestas que él hizo, no hay posibilidades de tener pensiones dignas y avanzar hacia un sistema de seguridad social mixto, que signifique de inmediato el reajuste a las pensiones mínimas, eso está en el presupuesto, y luego los cambios necesarios para beneficiar a las clases medias y a las mujeres de manera particular. Y eso requiere entonces cambiar de manera sustancial lo que él había presentado al Congreso. Le he manifestado también que es necesario poner bandas de precios a los remedios. No puede seguir incrementando los remedios y que los remedios sigan siendo aquí 20 veces lo que cuestan en cualquier país del mundo. Le he manifestado también que hay que congelar las cuentas de la luz, del agua, de otros servicios públicos. Le he manifestado que hay que incrementar el salario mínimo, que eso es absolutamente fundamental a las familias que tienen que vivir con lo mínimo. Le he manifestado también, efectivamente, le manifesté que tenía que haber una nueva constitución. Le dije, presidente, ábrase a tener una nueva constitución que sea apoyada por todos los chilenos. Y afortunadamente yo creo que fue receptivo por primera vez a ese tema. Espero que así suceda. Nosotros hemos dicho lo que teníamos que decir. El presidente tendrá que asumir ahora sus responsabilidades. Él lo manifestó, aquí no hay cogobierno, claro, es su responsabilidad. Nuestra responsabilidad es transmitirle lo que nosotros pensamos y lo que harán nuestros parlamentarios en el Parlamento, donde sí queremos que se presenten proyectos de ley que sean un cambio fundamental respecto a lo que hemos visto hoy día. Heraldo, ¿cuál es tu postura en torno a un gabinete de unidad nacional? Bueno, mire, cada partido viene de manera voluntaria a una invitación del presidente de la República, entonces solo puedo hablar en nombre de mi partido. No es fácil venir a La Moneda cuando hay estado de emergencia. Y se lo he dicho al presidente de manera clara. Y le he dicho además que se tiene que responder respecto a los 15 ciudadanos chilenos que han muerto en estos días. Y algunos de cuyos nombres ni siquiera conocemos. Y él ha reconocido que eso es así. Aunque me ha explicado la situación de algunos de ellos. Yo creo que tiene que haber transparencia respecto a ciudadanos chilenos o ciudadanas que han fallecido en estas noches de protesta. Le hemos manifestado que estamos por el orden público, por la paz social, pero es que no puede ser a costa de los derechos humanos de la gente. Queremos paz, queremos tranquilidad, pero tiene que ser reconociendo los derechos de la gente a protestar pacíficamente. En su momento también fue gobierno, hace más un año y tanto. ¿No? ¿Qué hicieron ustedes como gobierno? Porque esto no se dio de la noche a la mañana. Bueno, muchas de estas cosas justamente las propusimos y quienes hoy día son gobierno se opusieron a esas propuestas. Pero ustedes fueron mayoría hace poco tiempo, Heraldo. Teníamos justamente propuestas bien profundas que se materializaron en proyectos de ley y que este gobierno estaba tratando de echar atrás. Ahora creo que es hora de tener la posibilidad de un pacto nacional, de un pacto social, que permita entonces que esas voces distintas nos podamos poner de acuerdo en función de los intereses de la enorme mayoría del país, los intereses de Chile. Para eso estamos acá, porque si no, no nos interesaría venir a La Moneda, pero estamos pensando en la democracia. Estamos pensando en Chile. ¿Es la derecha el responsable político de esta crisis? ¿Cómo? ¿Es la derecha el responsable político de esta crisis? No, esta crisis se ha venido larvando hace mucho tiempo. Esto es un estallido social de la desigualdad, de la falta de respeto, de no considerar la dignidad de la gente. Y esto se arrastra hace mucho tiempo. Entonces aquí no se puede simplemente apuntar con el dedo a algunos. Aquí todos tenemos alguna responsabilidad, pero quien más tiene responsabilidad es quien gobierna, con las políticas que gobierna, y por eso que en este sentido esperamos aquí un giro de timón por parte de la autoridad. Considerando que gobernaron 20 años. Acabo de decir lo mismo, ya respondí esa pregunta. ¿Qué le parece las declaraciones de Cecilia Morel, quien lamentó el desacierto que ella tuvo vía este audio, donde exageró un poco la situación de este país, del país? Bueno, si ella lo dice, me parece. Todos cometemos errores, así que a mí no me parece que haya que decir nada. ¿De la jornada laboral, un proyecto? Sí, efectivamente, le mencioné yo el proyecto 40 horas. Le dije que había que apoyar el proyecto 40 horas y escuchar a la sociedad civil, escuchar a los sindicatos, escuchar a las agrupaciones de trabajadores. Y como les mencioné antes, yo vine de la CUT, de modo que el presidente escuchó efectivamente nuestro apoyo al proyecto 40. Ok, gracias. Ahí están las palabras del presidente del PP, Heraldo Muñoz. Ahora viene el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado. Carlos, ¿sus impresiones tras la reunión con el presidente? Bueno, nosotros, como dije al llegar como presidente del Partido Radical, concurrí a esta reunión por un deber republicano, un deber de tratar de encontrar cualquier oportunidad de solucionar las demandas que legítimamente está expresando la ciudadanía estos días. Y claramente el gobierno, que nosotros creemos que hasta ahora ha sido más bien parte del problema, con su mal manejo de la situación, tiene que ser parte de la solución, y una parte importante. Tiene que abrirse a modificar sus proyectos actuales, que no van en la dirección que la ciudadanía espera, y tiene que abrirse a enviar otros proyectos al Parlamento que efectivamente den cuenta de que se ha entendido el malestar social, que se ha entendido la necesidad de avanzar hacia mayor igualdad, hacia menor inequidad. Nosotros le hemos planteado, por ejemplo, evidentemente el retiro inmediato de la reintegración, este tema que ha sido tan debatido, que busca bajar los impuestos a las empresas y a los sectores de mayor ingreso, no puede seguir siendo un día más parte de la agenda pública. La reintegración fuera, ahora. En segundo lugar, le hemos planteado un impuesto a los sectores de mayor ingreso, un impuesto que redistribuya, que saque dinero de una parte para llevar a otra, saque dinero de quienes tienen de más para llevar a quienes tienen de menos, a quienes lo necesitan. Esto es algo que existe en todos los países desarrollados del mundo. Los impuestos redistribuyen, los impuestos sacan de un sector para llevar a otro. En Chile eso no ocurre y ya es hora de que le pongamos solución a eso porque la gente no puede seguir esperando. No se puede esperar el mejoramiento solo de la economía, a largo plazo, de una u otra solución. Necesitamos redistribuir ahora, y le hemos planteado concretamente un impuesto a los más ricos, término de la reintegración, y con esos recursos que nos salen del aire, que salen de la vía tributaria, atender a las necesidades más urgentes de la población, mejorar las pensiones más bajas, subsidiar el transporte público, subsidiar los medicamentos, ir en auxilio real y directo de la ciudadanía en los sectores medios y de menores ingresos. Esa agenda social es la que esperamos que se lleve a la práctica, que esta crisis se transforme en beneficios concretos para la gente. Le hemos planteado que esto es necesario que sea en tiempos acotados, con propuestas concretas y reales, no maquillajes, no dilaciones, propuestas de verdad que mejoren las condiciones de vida de la gente. Como Partido Radical, ¿ustedes se arrepienten de haber colaborado con el gobierno en algunos proyectos de ley, con algunas iniciativas que ha presentado este gobierno? En los temas de fondo que tienen que ver con la calidad de las personas y con la distribución del ingreso, el Partido Radical no ha puesto ningún voto a favor de ninguna iniciativa de ese tipo. De hecho, contra la reintegración tributaria, toda la bancada radical votó en contra. Así que nosotros tenemos una visión republicana, pero nuestro compromiso es con la ciudadanía. Los proyectos que apunten a disminuir la desigualdad y a mejorar la calidad de la gente, los vamos a apoyar. Insisto, mejorar las bajas pensiones, subsidiar el transporte público, los medicamentos, impuestos a los más ricos. Eso es lo que tiene que ser necesario avanzar ahora. Le hemos dicho al presidente que si propone un impuesto a los más ricos, contará con los votos de la oposición, aunque no cuente con los votos de Chile Vamos. ¿Faltaron a su verde republicano los partidos que se ausentaron acá en el Palacio de la Moneda? Yo respondo por mi partido. Esto no fue una decisión fácil para ningún partido de la oposición. Evidentemente hay cosas que le hemos dicho al presidente hoy y a sus ministros que la habíamos dicho en abril cuando nos invitó individualmente a cada partido. Por supuesto que produce frustración venir 6 meses después a repetir algunas de las mismas cosas. Esperamos que esta vez no se repita aquello y que las cosas que hemos dicho hoy efectivamente sean parte de las iniciativas del gobierno. Ha quedado el presidente de hacer propuestas, señales, anuncios. Pues estaremos atentos a ver si efectivamente ha escuchado de verdad. ¿Una asamblea constituyente podría ser efectiva para enfrentar el problema de fondo que hay hoy en día? Nosotros hemos planteado la necesidad de abordar ese desafío pendiente de nuestra transición a la democracia, que es dotarnos de una carta fundamental que nos interprete a todos, no de un sector contra otro, no de la imposición de un sector como fue la constitución que hoy nos rige, una constitución que nos rija a todos y que nos interprete a todos. Eso lo han hecho otros países latinoamericanos, no digo por qué es un proceso traumático, al revés. Cuando uno abre participación, se canalizan energías positivas. Y nosotros creemos que se debe retomar esa necesidad de dotarnos de una constitución que nos interpreta a todos. También le hemos señalado como partido la necesidad de que se ponga término a la brevedad posible al estado de emergencia, alto que queda. Obviamente entendemos la obligación del gobierno de resguardar y cautelar el orden público, pero un estado de excepción constitucional por motivo de manifestaciones de malestar social, es una anomalía que debe terminar a la brevedad. ¿Cómo sintió el presidente Sebastián Piñera? ¿Estaba más receptivo? ¿Los escuchó? ¿Queda conforme? Mire, él escuchó con mucha atención, tomó nota, expresó buena disposición, expresó su intención de recoger muchas de las cosas que se habían planteado, dijo que varias de esas cosas las compartía. Veremos, yo creo que tenemos diferencias ideológicas, por supuesto, estamos en distintas posiciones dentro del espectro político, pero Chile demanda señales concretas, la ciudadanía entregó una señal fuerte y clara y esperamos que, más que escucharnos a nosotros, el presidente haya escuchado a la ciudadanía y pueda de verdad proponer los cambios que se necesitan para hacer de Chile un país más justo. Ahí terminan las palabras del presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado. Contarles que cuando llegó Fachín no lo flanquearon los presidentes del PPD y el PR, y hay 3 puntos en común: nueva constitución, terminar con el estado de emergencia y también fuera la reintegración tributaria. Viene en camino también la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe. Tomás, también está el presidente del PRI, Hugo Ortiz de Felipe, pero parte de las reacciones acá en el Palacio de la Moneda. ¿Te parece si escuchamos a Jacqueline Van Rysselberghe o no? ¿O va a hablar? Está hablando Hugo Ortiz de Felipe, el presidente del PRI. Escuchemos. Políticos y en concreto tuvimos quien les habla dijo: aquí hay un antes y un después de esta situación, y esto no se soluciona con que se tranquilice el país y que se normalice. Aquí hay que escuchar la opinión de los ciudadanos. La opinión de los ciudadanos es que quieren que haya más justicia social, no quieren esta tremenda y brutal diferencia que existe entre unos segmentos y otros. El número de chilenos que gana menos de 400.000 pesos es enorme, etcétera. Y entonces nosotros como PRI hicimos una propuesta: hay 14.000 millones de dólares acumulados en fondos soberanos. Eso puede significar no crear inflación si se invierten bien, entre otras cosas, por ejemplo, que se inviertan en la recuperación por los actos vandálicos que han ocurrido, en mejorar las pensiones, en definitiva, por ejemplo, hacer un estudio serio para que los medicamentos se les vendan al costo que tienen al momento de traerse para la gente de los más escasos recursos y la clase media. En fin, una serie de medidas. Si, como traíamos por escrito nuestro planteamiento, yo le dije al presidente nuestra minuta. Esperamos que le resulte interesante y al mismo tiempo quedamos de acuerdo en tener unas próximas reuniones junto con algunos de los ministros, vale decir, ahí está el ministro Blumer y el ministro Chadwick, y los presidentes de los partidos, a fin de llegar a un acuerdo y sacar una resolución, y que el presidente oportunamente la va a anunciar. Y cuando digo oportunamente, nos estamos refiriendo al cortísimo plazo. Así que eso es lo poco y nada que les puedo contar. Fue una reunión grata, sin exabruptos ni algo parecido. Todos estuvieron de acuerdo y creemos que la necesidad que el país tiene es buscar soluciones que sean plausibles. Bueno, muchas gracias. Ahí está entonces el presidente del PRI, Hugo Ortiz de Felipe. Ahora viene la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, tras esta reunión en el Palacio de la Moneda con el presidente Sebastián Piñera. Pasemos a escuchar a la presidenta de la UDI. Nosotros planteamos y creemos que esta reunión es una señal importante, porque más allá de que la gente piensa que todos los que estábamos sentados en esa mesa somos parte del problema, todos los que estábamos sentados en esa también queremos ser parte de la solución. Y para aquello estamos poniendo lo mejor de nosotros y de nuestra buena voluntad para poder establecer un diálogo y tratar no solo de escuchar las demandas que ha planteado la ciudadanía, sino que además entenderla. El presidente, yo creo, lo entiende perfectamente bien. El presidente acogió y escuchó con mucha atención, y no tengo duda que en gran parte de lo que se planteó, tanto la actual oposición como nosotros, teníamos coincidencia de que la agenda social de hoy día no puede ser la misma que era la del jueves pasado, de la semana pasada. Y por lo tanto, tenemos que reordenar, repriorizar, probablemente y generar probablemente nuevos proyectos o nuevas situaciones que vayan en ayuda o satisfacer la molestia que tiene hoy día esa clase media, que siente que saca adelante el país con su esfuerzo, con su trabajo, que paga sus impuestos y que no está siendo escuchada. A mí me asusta un poco que hoy día el mundo político no sea capaz de leer adecuadamente esa señal. La gente que está ahí quiere poder, yo creo que quiere poder tener los beneficios del sistema que hoy día ha sacado adelante este país. Quiere no estar al margen, es como si quieren poder participar de los beneficios del sistema. Y creo que cuando nosotros empezamos a hablar de temas que solo importan a los políticos, estamos equivocando un poco la demanda que exige la ciudadanía. Senadora, ¿en qué puntos hubo convergencia finalmente entre la oposición y los partidos? Hay bastante convergencia que hay que potenciar el tema de las pensiones. Hay bastante convergencia que un dolor de la clase media es el costo de bolsillo que tienen los medicamentos en Chile, que hay bastante convergencia entre nosotros, digamos entre los partidos políticos de gobierno y de oposición, que probablemente hay que mejorar algunos beneficios a los adultos mayores que han dado su vida por sacar adelante este país. El presidente ha escuchado tanto las posturas de los partidos de gobierno como las posturas de los partidos de oposición que han querido y que están dispuestos a conversar, y no tengo duda que va a acoger, no sé si todas, pero gran parte de ellas. ¿Qué llamado le haría a usted? Le preguntan si la UDI está disponible a desechar la reintegración. Yo creo que ese es un tema que se puede conversar perfectamente bien. La reforma del gobierno es una reforma que es pro inversión. Es un tema que, si nosotros le sacamos el tema de proinversión, pierde un poco sentido el resto de las medidas. Yo creo que hay que evaluarla, eso no es un dogma, y creo que hay que conversarlo adecuadamente bien. Pero sin duda hoy día la prioridad tiene que estar en los proyectos sociales. Digo, ¿qué llamado le haría usted, por ejemplo, a la ISAPRE, a la AFP, a la CPC, a la SOFOFA? Un llamado a la sociedad completa, que veamos que estamos en una sociedad que cambió los últimos 15 años y que sean capaces de darse cuenta que cuando una persona que tiene que con su trabajo saca adelante a su familia y compra lo que sea, cualquier servicio de cualquier tipo, quiere que poder que le respondan adecuadamente bien. Y por lo tanto hay que pedir y hay que fiscalizar y hay que, si es necesario, legislar para que las personas no tengan esta sensación de abuso que hoy día están teniendo en distintos lugares. ¿Cómo está abierto, senadora, a rebajar la dieta parlamentaria? Rebajar la dieta parlamentaria, le preguntan ahora a la senadora Han Rysselberghe. Yo creo que tiene que haber una señal que sea coherente. Yo creo que si queremos dar una señal desde el mundo público, tiene que ser una rebaja a todos los sueldos de las personas que reciben sus sueldos desde el presupuesto de la nación. Y creo que eso sí tiene sentido. Y nosotros estamos disponibles para aquello, igual que para la disminución del número parlamentario. ¿No sería bueno partir por la rebaja de la dieta de los parlamentarios como una señal? Me parece que da lo mismo yo creo que es mejor hacerlo todo de una vez, porque no creo que haya mayor conflicto. Es decir, si es posible que nosotros nos rebajemos en nuestro sueldo, me parece que es lo mismo. Heraldo planteaba el aumento a los más ricos, el impuesto a los más ricos. ¿Cómo toman ustedes esa medida, por ejemplo? Sí, yo soy médico, no economista. Todas las cosas que uno hace tienen efecto. Sin duda que genera frustración y rabia que este nivel de desigualdad que hoy día existen en el país. Pero por eso es que eso hay que conversarlo. ¿Puede ser una medida? No lo sé. Pero sin duda que a nosotros, yo creo que esto no se resuelve solamente con eso. Yo creo que si nosotros no somos capaces de darnos cuenta de que la gente que hoy día está protestando en la calle, protesta no solamente por la desigualdad, sino por la situación que ellos están viviendo. Y eso no necesariamente se resuelve. Le quería insistir en el punto del llamado a la SOFOP, a la CPC, porque finalmente son estos grupos de presión los que han frenado de alguna manera la agenda más social. Por lo tanto, me imagino yo que habrá un llamado a los grandes grupos económicos a abrirse a la posibilidad de este tipo de iniciativas. Efectivamente, yo creo que con el nivel de convulsión y de violencia que estamos hoy día no vamos a poder avanzar hacia ningún lado. Y yo creo que todas las personas con buena voluntad que quieran sacar adelante este país, sean pequeños empresarios, medianos empresarios o grandes empresarios, tienen que ser capaces de percibir esta realidad. Si no somos todos capaces de ceder y de buscar los acuerdos necesarios, no vamos a lo mejor vamos a poder controlar el orden público, pero no vamos a ser capaces de restablecer, de satisfacer las demandas ciudadanas, y por lo mismo esta situación se podría repetir en un poco tiempo más. ¿Y se mostró disposición para terminar con el estado de emergencia, sacar a los militares de la calle, por ejemplo? El estado de emergencia se tiene que mantener, y esa es la posición nuestra, y lo digo responsablemente, hasta que se tiene que mantener hasta que el orden público esté restablecido. Sí, yo soy de la región del Biobío, vivimos una situación de estado de emergencia después del terremoto. El miedo que siente la gente cuando ve los saqueos cerca de sus casas, el que se desplazan turbas de gente para poder quemar, robar y hacer vandalismo, es gigante. Hoy día la gente tiene miedo, y lo que uno llamaría es a que todas las personas ayudemos a que esto se restablezca prontamente, y para eso respetemos las normas del estado de emergencia para así poder volver a la normalidad lo antes posible. El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, dijo que le planteó al presidente Piñera también una nueva constitución para Chile. ¿Ustedes están de acuerdo que eso tiene que estar sobre la mesa? A ver, uno puede discutir lo que quiera y uno lo puede plantear, pero yo creo que eso no tiene nada que ver con las demandas del Chile de hoy. Es decir, yo creo que nosotros si no somos capaces de sintonizar con las necesidades de la clase media, la verdad es que esta crisis no se podrá restablecer el orden público, pero no se va a restablecer la insatisfacción ciudadana. Y porque esto viene de mucho tiempo, además no es de ahora, no es del el último. Por lo mismo, una constitución es parte del contrato social, digamos. Sí. Lo que pasa es que. Bueno, la actual constitución la firmó Ricardo Lago, ¿verdad? Con un montón de conspicuos políticos que están. Sí, pero la firmó la actual constitución, la firmó Ricardo Lagos con un montón de conspicuos personajes y dirigentes políticos que incluso hoy día están presentes en la política actual. Por lo tanto, más allá de las modificaciones, que por lo más han sido muchas, y más allá de que uno pueda hablar de ese tema, centrar la discusión de hoy día, la discusión ciudadana, en una nueva constitución, francamente me parece un error. Entonces llegó el momento ya de compartir los privilegios, como lo dijo la primera dama. Yo creo que los privilegios son odiosos. La gente que sale adelante con su trabajo, que tiene un emprendimiento, que trabaja, que paga impuestos, entendemos ve el concepto de privilegio como lo que goza la clase más acomodada de nuestro país en diferencia del resto. Yo creo que en ese sentido, si es que estoy entendiendo bien la pregunta, lo que uno debiera tener es, ahí sí, la mayor cantidad de igualdad de oportunidades. Es decir, no puede ser que yo pueda hacer algo porque conozco al dueño de un determinado negocio o rubro y no lo puede hacer alguien que tiene el mismo derecho porque no conoce al dueño. Pero eso está en el papel, senadora, y no a largo plazo. O sea, se escucha a largo plazo, pero no al corto plazo, y la gente está pidiendo respuestas. Bueno, pero eso lo va a hacer el presidente en el corto plazo, va a dar una agenda corta. Y posteriormente nosotros tenemos que hacernos cargo de esto otro, porque eso es lo que irrita a las personas. ¿Por qué si yo pago mis impuestos? ¿Por qué si yo lo ayudo a sacar adelante este país, no tengo los mismos derechos y beneficios que otra persona que por el solo hecho de que tiene contacto? ¿Va a ser anuncio hoy el presidente? No lo sé, esa es una decisión que tiene que tomar él. ¿Dijo si se iba a reunir con alguien más, se reunió con el alcalde? Le preguntan ahora si va a tener más reuniones el presidente. Como lo pidieron algunos actores políticos. No lo sé. El presidente, yo sé que está tomando muchas opiniones para poder tener la posición más completa en torno a los temas que están hoy día en la agenda pública. Y me parece que es legítimo de darle el espacio para que pueda juntarse con la mayor cantidad de personas. Gracias. Ahí está entonces la presidenta de la UBI, Jacqueline Van Rysselberghe. Viene el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Nos quedamos con él. Vamos con Mario Desbordes, escuchemos todo el arco político. Acá se está acomodando el diputado Desbordes. ¿Qué tal? Se valora la reunión que el presidente señaló hace 3 días atrás que se iba a empezar a conversar de manera transversal y amplia. La reunión de hoy día está inserta en eso. Yo valoro que 3 partidos de la oposición estén dispuestos a conversar, a dialogar, que es lo que la gente nos viene pidiendo hace años por lo demás. Y que reconozcan que las causas de todo este malestar, de la crisis que se está viviendo, son bastante extendidas en el tiempo. Yo creo que además compartimos al menos diagnósticos bastante similares y ahora hay que trabajar para ver si las soluciones que cada uno cree que deben implementarse para enfrentar estos problemas son las mismas. Probablemente haya acercamiento a las soluciones y tendremos que ceder cada uno para lograr finalmente que en temas tan importantes como el tema previsional vea la luz proyectos que no solamente se limiten a solucionar un aumento de la pensión a aquellas personas que están en el pilar solidario, sino que también enfrentemos la demanda que nos hace la gente que hoy día está pensionada por la AFP, por ejemplo. Por eso mismo valoro la reunión con el presidente y la disposición de quienes hoy día están, y lamento muchísimo que haya partidos políticos que no hayan querido concurrir ni siquiera en estas circunstancias a conversar a la moneda. ¿La reintegración también se puede hacer, diputado? ¿Partidos de la oposición y los del oficialismo? Hay diagnósticos parecidos, sí. Yo he conversado con dirigentes de la oposición y creo que tenemos diagnósticos parecidos en varios puntos. En cuanto a las soluciones, más allá de la reunión de hoy, lo que yo he podido apreciar, al menos en la conversación con dirigentes de la oposición, es que es posible llegar a acuerdos, y de Renovación Nacional, yo estoy seguro que Chile Vamos, pero no puedo hablar por Chile Vamos completo. Renovación Nacional está absolutamente dispuesto a llegar a acuerdos, a avanzar en cosas que probablemente hace un mes habíamos dicho que no eran transables incluso. Hoy día la polémica salida de los diputados en la mañana, la bancada que se especuló que era poco menos que para no discutir el proyecto 40 horas, fue porque había que conversar los últimos detalles con la bancada completa de Renovación Nacional para permitirme salir de vuelta acá a Santiago con una información más detallada. Ya he conversado con los senadores y por lo tanto mi partido está a disposición de este diálogo. Y en los detalles yo les pediría que me disculpen, pero si uno empieza a anticipar detalles en qué cosas se pueden transar y cuáles no por los medios de comunicación, le hace un gran daño a una mesa de trabajo. Pero al menos como que esto, partir todo esto, este nuevo camino, como dijo la intendenta hoy en la mañana, con un nuevo gabinete, ¿es posible? ¿Usted es preferible? ¿Cómo lo...? El gobierno ha hecho gestos y, por ejemplo, hoy día estaba en tabla en primer lugar y por la urgencia que tenía el proyecto de reforma previsional. El Ejecutivo tomó las medidas del caso para que reforma previsional no se vea hoy día y se va a ver cuando haya una conversación con la oposición de nuevo. Ese es un gesto concreto bastante bueno que espero que la oposición valore. Respecto de cambios de gabinete, yo creo que este no es el minuto de estar pensando en cambios de gabinete. Solucionemos sobre todo los problemas de orden público, restablezcamos la normalidad en el país y después el presidente hará la evaluación que corresponde. Pero en este minuto no creo que aporte mucho, ni siquiera la discusión sobre un cambio de gabinete. Renovación no lo ha planteado, no lo ha discutido, ni lo ha conversado con el Ejecutivo, ni tampoco entre nosotros. ¿No serviría para bajar la tensión, por ejemplo, diputado? ¿No serviría para bajar la tensión? No lo creo. No creo que tampoco baje la tensión. La gente, yo creo que yo he escuchado con atención los medios de comunicación, he escuchado muchísimo las entrevistas que están haciendo en la mañana, las radios, los canales, el momento que la gente sale a sus trabajos, el momento en que la gente está empezando de a poco a salir con temor a este Santiago después de este periodo tan duro que fue este fin de semana. Y la mayoría de la gente, la enorme mayoría de la gente, lo que está planteando es: necesitamos estabilidad, necesitamos tranquilidad, necesitamos normalidad. Y por lo tanto, no veo que la gente esté pidiendo hoy día, la mayoría de la gente, cambios de gabinete como si fuera eso solucionar el problema que acabamos de vivir. Dicho sea de paso, también le hemos planteado al presidente de la República la opinión de Renovación Nacional en cuanto a que debe mantenerse el estado de emergencia, que hay que comprender que los militares están colaborando cuando las policías han sido superadas por los hechos, y eso pasa en cualquier país civilizado. Todos los países civilizados echan mano de todas las herramientas legales, constitucionales, en el marco de un Estado de Derecho, y una de ellas es pedirle apoyo a sus Fuerzas Armadas, que están preparadas para esto. Yo he escuchado comentarios de que no están preparadas, que están preparadas solo para la guerra. Yo permito informarle a mucha gente que no tiene por qué saberlo, yo no lo digo en mal tono, no tiene por qué saberlo. La Comisión de Defensa y los miembros de las comisiones investigadoras este año hemos ido a presenciar cómo los soldados conscriptos, cómo los soldados profesionales se preparan, se les enseña cómo se procede en estos casos, se les va preparando en escenarios difíciles, se les va haciendo practicar situaciones complejas, y eso ha permitido que gran parte de los episodios difíciles han sido solucionados, han sido enfrentados de manera bastante satisfactoria por nuestros militares que están hoy día en la calle. Pero hay muerte. Proyecto de Chile Vamos a 8 años. Diputado, 4. El oficialismo se asume que hay que renunciar a su agenda para que esto se solucione. No, es que lo que pasa es que todos tenemos que renunciar a algo para solucionar lo que está pasando. O sea, si alguien cree que no va a renunciar a nada, mejor que no se siente a conversar. El que se sentó a conversar está dispuesto a renunciar, está dispuesto a transar, está dispuesto a avanzar más allá de lo que probablemente le indica su programa personal. ¿Se acabó el proyecto a 8 años de Chile Vamos con esta crisis? No. ¿Usted cree que la ciudadanía hoy día está eligiendo un candidato en alguna cosa, está pensando en candidatura? Yo creo que la ciudadanía no lo está pensando. Yo creo que la ciudadanía lo que quiere es ver cómo evoluciona esto, y nos van a evaluar. Y nos van a evaluar por cómo somos capaces, todos los que estamos en política hoy día, de buscar soluciones. Y a los que estamos en política y logremos encontrar solución, al menos yo creo que algo se irá a reconocer. Yo no sé si se va a reelegir al diputado que habla, o se va a reelegir al diputado de allá o el de acá, eso no lo sé, lo dirá la ciudadanía, y falta mucho todavía para las elecciones parlamentarias y presidenciales. A este gobierno le queda medio periodo todavía, le queda mucho por hacer, y con el liderazgo del presidente... Declaraciones del presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Este es el fin de la reunión que tuvieron los dirigentes políticos con el presidente de la República, Sebastián Piñera, en el Palacio de la Moneda. Pase lo que pase, entérate primero en la radio. Bio Bio, cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión. Bio Bio, la radio, presenta El Informador. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva revisión del Informador. Vamos a revisar qué está pasando a esta hora en Plaza Italia, y está Mario Sabag. Sí, para contarles lo que a esta hora de la tarde, como tú dices, ocurre en las inmediaciones de Plaza Italia. Estamos ubicados en Vicuña Maquena, casi antes al llegar a la Alameda, particularmente a 30 metros de esa intersección. Al costado derecho, cuando uno viene por Vicuña Maquena de sur a norte, hay una farmacia ahumada que fue absolutamente saqueada respecto de su mobiliario, y todos estos muebles están siendo quemados, impidiendo el acceso a esta Plaza Italia por cerca de 40, 50 encapuchados. Ninguna persona a rostro descubierto en esta manifestación que levanta llamaradas de hasta 2 metros y está a lo ancho de la calle, casi en una totalidad de 12 metros. Incidentes que en estos instantes no tienen resguardo policial, no hay presencia de efectivos ni de la policía de carabineros ni tampoco del ejército. Es lo que ocurre en las inmediaciones de Plaza Italia. Acá estamos, Bio Bio, la radio. Revisamos ahora qué está pasando en los alrededores del Palacio de la Moneda. Nos cuenta Ignacio González. Así es, porque tranquila la situación en estos momentos en las inmediaciones de La Moneda. Se ve bastante tránsito de personas. Sin embargo, esto es específicamente porque hay algunos trenes de la estación, hay algunos trenes de la línea 1 del metro que se están deteniendo como estación terminal en La Moneda. Hay algunos carros que avanzan hasta Pajarito, sin embargo, muchos de ellos se detienen aquí en La Moneda, situación que provoca un tránsito un poco particular por las afueras del Palacio de Gobierno, sin embargo, no en una intención de manifestarse. Una situación bastante tranquila, por lo menos en lo que es la calzada norte. En la calzada sur se observan algunos grupos que se juntan para caminar en dirección a lo que es Plaza Italia. Una situación de tensa calma lo que se vive entonces en estos momentos en las inmediaciones de La Moneda. Bio Bio, la radio. Hay información de lo que pasa con el toque de queda en la región de Antofagasta. Nos informa Arturo Larraín de Radio Bio Bio en Calama. Hace pocos minutos el brigadier general de la Fuerza Aérea de Antofagasta, José Miguel Aguirre, ha confirmado que el toque de queda para la comuna de Antofagasta comenzará exactamente a las 20 horas y se va a extender hasta las 6 de la mañana. Asimismo, ha confirmado que las localidades de Calama, Tocopilla y Mejillones pasan a integrarse también como zonas de excepción constitucional de emergencia. Para ello, no se ha indicado exactamente lo que es el toque de queda. Asimismo, ha confirmado de que las clases serán suspendidas nuevamente para todas las comunas de esta región de Antofagasta. Asimismo, se aprovechó el momento de presentar al nuevo intendente de la región de Antofagasta. Se trata del ex seremi de minería Héctor Blanco, quien es un ingeniero de la Universidad Católica. Son las noticias que están ocurriendo acá en Antofagasta, donde a esta hora se están desarrollando gran cantidad de marchas por distintos sectores de la ciudad y en Calama. A las 18 horas se están convocando también por parte de, los profesores y de las organizaciones sindicales y laborales de la provincia. Y la región de Antofagasta, Bio Bio y la radio. ¿Qué va a pasar con el toque de queda en Valdivia? Se lo preguntamos a Carlos López. Por tercer día consecutivo se decreta toque de queda para la ciudad de Valdivia en el marco de este estado de excepción constitucional de emergencia que mantiene a la capital de la región de Los Ríos desde el día domingo. Para esta jornada se ha dispuesto este toque de queda desde las 21 horas 9 de la noche hasta las 6 de la mañana de mañana miércoles 23 de octubre. Con esto se prohíbe la circulación de las personas en el área urbana de la comuna de Valdivia, quienes requieran transitar por motivos justificados, según se indica desde la Defensa Nacional, van a tener que solicitar un salvoconducto en Carabineros de Chile, en cualquier unidad de la policía uniformada acá en la capital regional. Reitero, hay toque de queda en la ciudad de Valdivia que parte a las 9 de la noche, 21 horas del día de hoy, hasta mañana a las 6 de la mañana en Valdivia. Bio Bio, la radio. Volvemos a la región metropolitana, vamos hasta la Plaza de Puente Alto, ahí está Patricio Cabello. Es así porque variados incidentes se han producido acá en la Plaza de Puente Alto en los últimos minutos, toda vez que cerca de 200 manifestantes están reunidos en ese lugar y donde han lanzado piedras, han intentado saquear algunos de los pocos locales que todavía pueden ser saqueados. De hecho, hay un Maicao, que es una tienda de artículos de perfumería, donde otra vez intentaron ingresar. De hecho, muchos carabineros han logrado recuperar las especies que intentaron robar estos manifestantes, han utilizado bombas lacrimógenas los efectivos policiales. De hecho, la calle Balmaceda está cortada en un tramo específicamente, no así Concha y Toro, que son las que confluyen precisamente en la Plaza de Puente Alto. Reiteramos entonces, variados incidentes se han ido produciendo acá en la Plaza de Puente Alto. Bio Bio, la radio. Vamos ahora hasta el Parque Araucano en Las Condes, ahí está Cristian Borkowski. En realidad lo que estamos haciendo a esta hora del día es justamente pasar por Apoquindo con Américo Vespucio. La marcha multitudinaria, completamente pacífica, que han desarrollado miles de personas de todas las edades que justamente están pasando y que comenzó en Parque Araucano, subió por Apoquindo, Avenida Las Condes hasta llegar a Padre Hurtado y después se bajó nuevamente por Apoquindo para llegar al sector de Apoquindo donde estamos ahora. En este sector con Golda Meir. Sector de Alcántara también. Siguen bajando, siguen descendiendo, son muchas las personas que lo están haciendo en paz y escoltados por carabineros. Hay alteraciones en el tránsito por Avenida Apoquindo, no pueden subir los vehículos y pasar a Américo Vespucio al oriente, porque justamente toda esta manifestación está pasando por arriba de este sector con dirección al centro de Santiago. Sin ruido, la radio. Vamos a revisar ahora qué está pasando en el edificio de la guarnición del ejército. Ahí en Centeno nos cuenta Catherine Ibáñez. Sí, dentro de los próximos minutos se debería conocer si es que se toma alguna medida como mantener el toque de queda para esta noche. Dentro de los próximos minutos debería emitirse un comunicado por parte del jefe de la Defensa Nacional, el general Javier Iturrieta, para dar cuenta, para dar cuenta de si se mantiene o no esta medida. No está programado que el general le entregue un punto de prensa, sino más bien que se entregue un comunicado, y posteriormente durante las próximas horas debería entregar un punto de prensa, tal cual como ha sido la tónica de los últimos días, hacer un balance por la mañana y también por la tarde. Eso de las 5 de la tarde, por lo tanto, se conocería si definitivamente hay o no toque de queda en la región metropolitana durante esta jornada. Desde el edificio de la guarnición del ejército, Bio Bio la radio. Conocemos qué está pasando hasta ahora en la Plaza Ñuñoa. Ahí está Christopher Brandt. De manifestación absolutamente pacífica a esta hora en la Plaza Ñuñoa. Son miles de las personas que a esta hora se manifiestan con diferentes actos culturales. Hay cacerolazos, hay batucadas, hay bailes. Está cortado solamente un pequeño tramo de esta intersección entre Irarrázaval y Manuel de Salas con Jorge Washington. Todo ese tramo corto está cortado obviamente por las personas que están ubicadas en este lugar, pero como mencionábamos, manifestación absolutamente pacífica a esta hora en la Plaza Ñuñoa. Bio Bio, la radio. Hay información del deporte a esta hora con Diego Osorio. Exactamente, con partidos finales ya de la UEFA Champions League. El Bayer Leverkusen ha caído ante el Atlético de Madrid por 1-0 sin Charles Aránguiz, que está lesionado, mientras que a esta hora empieza a jugar el Manchester City ante el Atalanta en Italia con Claudio Bravo en la banca de suplentes. 4 de la tarde con 9 minutos. Dejamos hasta aquí esta revisión del informador. Nubosidad parcial a esta hora en Santiago. La temperatura alcanza 28,4 grados. La humedad un 11%. Manténgase con nosotros en compañía de Loreto Álvarez y Tomás Muchatti. Buenas tardes. Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones. Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Este 8, 9 y 10 de noviembre en Puerto de Ideas Valparaíso podrás escuchar, conversar y debatir sobre los cambios que están moldeando nuestro mundo. No te quedes sin asistir. Más información en puertodeideas.cl. Entradas a la venta en daleticket.cl. Hola, amor. ¿Cómo le fue a la Javi? Uf, te tengo una buena y una mala noticia. ¿Ya? La buena es que va segunda en el curso y tiene solo anotaciones positivas. Y se van de viaje a estudio en 2 meses más. Porque hay cosas que no pueden esperar. Pide tu superavance CMR Falabella sin papeleos, rápido y fácil. Revisa tu monto aprobado en tu app CMR Falabella o en cmr.cl. CMR Falabella. Sujeto a evaluación crediticia. No admite derecho a retracto. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Si eres hombre y tienes 50 años o más, no esperes para realizarte el examen preventivo anual de próstata en CONAC. Si eres FONASA, realiza tus exámenes al mejor precio. Y si perteneces a ISAPRE, también. El precio copago es equivalente a bono FONASA nivel 2. Consulta médica 9.300 pesos y antígeno prostático 6.100 pesos. Reserva tu hora en www.conac.cl o llamando al 22-347-4000. El Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, de la Universidad Técnica Federico Santa María, es un referente nacional e internacional en materia de investigación científica, transferencia tecnológica e innovación. CCT Val, 10 años desarrollando ciencia, ingeniería y soluciones tecnológicas para la industria, empresas y en el campo de la medicina. Conoce más en cctval.cl. ¿Por qué las mascotas no tenemos apellido? Como Chipi Quintana o Bronco Rodríguez. ¿Por qué no? Si somos parte de una familia. JP se siente como un Quintana más, porque lo quieren y le dan lo que más le gusta. Bionic, alto en proteínas, con omega 3 y 6, para que se vea y se sienta saludable. Quizás no tenemos el apellido, pero sí tenemos una familia que nos cuida. Bionic, para una vida Pet Parents. Búscanos en supermercados o en bionicpet.cl. Nuevo Centro Comercial Paseo 12, 25 locales para arriendo ubicado en Avenida Padre Hurtado 18100, frente a Condominio Laguna de Cóndores, San Bernardo. Contacto más 569-81-38-82-81, 81-38-82-81. A ver, dime un lugar para disfrutar el mejor sushi. Baires. Las mejores y más variadas cervezas. Baires. ¿El mejor ambiente para compartir con los amigos? Baires. ¿Y el mejor lugar para celebrar los triunfos? Y llorar las penas. Baires Sushi Club, ideal para divertirte después del trabajo o para pasar una noche inolvidable con tus amigos compartiendo unos ricos tragos. Baires Sushi Club, ubicados en el bohemio barrio Brasil de Santiago Centro, encontrarás un sitio con un ambiente vanguardista. Baires Sushi Club, Avenida Brasil 255. Apenas ocurre, te lo contamos. Bio Bio, la radio, primera en información. La información con Catherine Ibáñez. Catherine. Hola, muy buenas tardes. Se acaba de confirmar por parte del ejército que habrá toque de queda esta noche. El toque de queda de la región metropolitana comenzará a las 20 horas y se va a extender mañana hasta las 5 de la mañana. Una información que acaba de ser confirmada. No ha hablado el jefe de la Defensa Nacional, que es el general Javier Iturriaga, sino que solo se ha proporcionado la información a través de un comunicado que ha proporcionado el ejército. Se confirma entonces que a partir de las 20 horas comienza a regir el toque de queda. Se va a extender hasta las 5 de la mañana, lo que sí está proyectado que el jefe de la Defensa Nacional, el general Javier Iturriaga, entregue declaraciones a la prensa pasadas las 20:30 de esta noche. Así que vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de Punto Fijo acá en el edificio de la guarnición del ejército para poder conocer, por supuesto, los antecedentes que sean entregados en esa vocería. Ya hizo por la mañana una y esta tarde debería realizar entonces otra. Pero no olvidar y reconfirmar que entonces hay toque de queda nuevamente. Comienza a regir hoy día a partir de las 20 horas. Toque de queda entonces en Santiago. A ver, revisemos rápidamente los toques de queda. En Santiago, desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana. En Antofagasta, desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana. En Valparaíso, entre las 18 y las 5:30. En La Serena. Estamos desordenados, sí, pero vamos ciudad por ciudad, vamos. Sí, en Coquimbo, esto es La Serena y Coquimbo, entre las 20 horas y las 6 de la mañana. Tenemos Iquique entre las 22 y las 6. Tenemos también Rancagua de 20 a 6 de la mañana. Copiapó, Villanueva y Caldera entre las 20 y las 6. En el Biobío en Concepción desde las 18 horas hasta las 6 de la mañana. A ver, donde primero comienza el toque de queda es en Concepción y en Valparaíso. En Concepción entre las 18 y las 6, en Valparaíso entre las 18 y las 5 con 30 minutos. En Santiago entre las 20 y las 5 de la mañana. Tenemos que ir a Valparaíso de inmediato con Radio Biobío de la región de Valparaíso. Ignacio Caballero. Sí, claro, hasta ahora se genera un importante incendio que afecta a parte de la tienda Tricota, la cual fue saqueada hace algunos minutos, y el fuego ya se ha expandido hacia las estructuras que dan por la espalda de esta multitienda. Hasta ahora son dos las compañías de bomberos que han concurrido a este lugar debido a la gran columna de humo que emana de distintos lados. Se ha generado gran preocupación. De hecho, los manifestantes que se encontraban en distintos puntos de Valparaíso han concurrido hasta este lugar y hasta algunos minutos podíamos precisar cómo hicieron verdaderas cadenas humanas con baldes de agua para intentar apagar este incendio. Un nuevo incendio que se registra hasta ahora acá en pleno centro de Valparaíso. Ya ha concurrido personal de bomberos. Se mantiene hasta ahora combatiendo esta situación preocupante que se desarrolla acá, un incendio, repetimos, que afecta a la multitienda Tricot, la cual luego de ser saqueada por un grupo de manifestantes se comenzó a incendiar y este fuego ya se ha propagado a las demás inmediaciones colindantes. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio. Estamos atentos a lo que está sucediendo en Valparaíso. Vamos a mantener las líneas abiertas con Valparaíso. Atención, ¿qué está sucediendo en estos instantes en Santiago? Hay muchísima gente desplazándose por las calles, personas que marchan. A ver, vamos a leer lo que nos escriben además nuestros auditores en WhatsApp. En estos instantes hay colas interminables en Santa Rosa para tomar bus a Puente Alto. colas interminables, personas que están terminando su jornada. Recordemos que el toque de queda es a las 20 horas en Santiago, por lo tanto nos imaginamos que el metro va a terminar de funcionar una hora antes. Vamos a confirmar eso cuando termina el metro de funcionar y también la red del Transantiago. Sí, estamos actualizando las redes sociales de metro porque, claro, sabíamos que el servicio se iba a prestar hasta las 20 horas, salvo que hubiera toque de queda como ocurrió ayer y como acabamos de confirmar que va a suceder a las 20 horas acá en la región metropolitana. La última actualización que hecho es de las estaciones, dice que la línea 1 está con servicio disponible entre Pajaritos y Los Dominicos, con las siguientes estaciones cerradas. Atención, está cerrado Manquehue, Escuela Militar, Alcántara, El Golf, Baquedano, Los Héroes y Unión Latinoamericana. Las estaciones que actualmente están cerradas, vamos a ver hasta qué hora va a operar el metro con esta información de que hay toque de queda este martes para la región metropolitana. A ver, en San Carlos de Apoquindo hay personas revendiendo en la calle mercadería supermercado a un precio mayor y aprovechándose de la emergencia, comprando mercadería, dicen. A ver, habla Andrés Chadwick. Sí, está hablando el ministro del Interior, escuchamos. Para escuchar, dialogar y recibir ideas y propuestas a distintos sectores. Lo hemos hecho, y usted y el país lo ha conocido, con los presidentes de los poderes del Estado, con el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema. Lo ha hecho el presidente, además, con representantes de las organizaciones sociales, de las organizaciones de la sociedad civil. Lo está haciendo en este momento con la Asociación de Municipalidades, con alcaldes de distintos sectores políticos. Y acabamos de terminar la reunión con los presidentes de los partidos políticos. El presidente ha hecho una invitación a todos y valoramos enormemente a aquellos que han aceptado esta invitación y han concurrido en el día de hoy a poder expresar sus planteamientos, a dialogar y a tener y expresar una visión con un sentido de país, con un sentido republicano, con conciencia de las dificultades y los momentos difíciles que estamos viviendo. Han concurrido los presidentes de nuestra coalición política, de los partidos de Chile Vamos, y los presidentes de la Democracia Cristiana, el PPD y el Partido Radical. Valoramos enormemente esa decisión de poder participar en la búsqueda de soluciones y esa disposición a ver el país con un sentido de altura y no con un sentido partidista. Ministro, ¿qué es el momento y exige la situación del país esa actitud? En esta reunión, el presidente ha escuchado con mucha atención los distintos planteamientos y propuestas que se han hecho por los distintos presidentes de los partidos políticos. Y junto con escucharlos, hemos quedado con una sensación positiva, con una sensación de esperanza, porque hemos podido constatar que hay muchos temas, tanto en los análisis como en las soluciones, que sí podemos concordar y que sí podemos avanzar. ¿Concretamente cuáles? Pero ahora, ministro. El presidente de la República, muy próximamente, se va a dirigir al país para hacer precisamente, luego de haber escuchado y dialogado con estos distintos sectores, una propuesta de una agenda social. Y en esa propuesta del presidente, junto con buscar recoger caminos de unidad para avanzar en el país, queremos que se pueda traducir en un avance en la normalización del país y de la vida de cada familia y de cada ciudadano a lo largo de todo Chile, como también en un avance en una agenda social que permita resolver, contribuir a solucionar los problemas de la gente, porque sí, el presidente ha sabido escucharlos y ha trabajado para poder hacer una propuesta que permita avanzar en ello. Y junto a esa propuesta que el presidente va a hacer próximamente como una agenda social, vamos a implementar un camino de trabajo que sea urgente. Que sea urgente para efecto de que la aplicación de lo que el presidente va a plantear al país lo podamos tener con la urgencia que la gente requiere y necesita para aliviar su diario vivir. Eso es la actitud, la voluntad con lo cual estamos abordando el solucionar, el encontrar a través del diálogo y de sabernos escuchar y fundamentalmente de construir acuerdos para dar soluciones urgentes, próximas, que permitan aliviar y solucionar los problemas principales, las demandas principales que ha planteado la ciudadanía y que sí hemos querido escuchar para rectificar o fortalecer o proponer nuevos caminos que nos permitan satisfacer. ¿Es momento de hacer un cambio en el equipo también? ¿Es momento de hacer un cambio de gabinete, ministro? ¿Perdón? ¿Es momento de hacer un cambio de gabinete? Como ustedes... Habla de que usted podría salir incluso del gabinete. Sí, como ustedes bien saben, esa es una decisión del presidente de la República. Él es quien conforma el gabinete y no nos corresponde a nosotros, a los ministros, pronunciarnos sobre ello. Pero como una señal, por ejemplo... Ministro, para empezar una nueva etapa, ministro. El director de inteligencia, Luis Masferrer. ¿Se le incendió a la Gendarmería en 2011? ¿Se le está incendiando ahora al país? Yo les pido en ese sentido de que les vuelvo a insistir. El presidente es quien determina los gabinetes, quienes lo integran y cuando hace modificaciones y no para efectos de que en mi respuesta quede claro que esa es una disposición absolutamente del presidente de la República. Pero y no está contemplada. ¿Era de suponer la situación que estaba pasando el viernes? No, ¿cómo ustedes no supieron que el país estaba en estas condiciones? Perdón. La decisión de la evaluación del trabajo que se hace en materia de inteligencia, cómo este se desarrolla, cómo este va advirtiendo o proponiendo alternativas, esa evaluación le corresponde hacerla al presidente. Ministro, dos cosas, ministro, por acá, dos cosas. Lo primero, el senador Rosendón dijo que había advertido al gobierno de que se iba a quemar el metro. Eso por un lado. Y lo segundo, ¿cuándo se va a tener una explicación clara de cada uno de los casos de muerte que ha habido durante estos días? En lo primero, no tengo antecedentes precisos sobre una advertencia tan genérica. Nosotros tenemos que trabajar con la responsabilidad cuando somos gobierno de antecedentes que puedan ser más precisos. Y en cuanto a los fallecidos, que realmente lamentamos que se hayan producido muertes. Hemos tenido un número de 15 personas fallecidas en términos oficiales. Dentro de ellas hay personas que lamentablemente fallecieron en incendios, calcinadas, y que estamos a la espera de su identificación oficial. No nos podemos adelantar. Sería una irresponsabilidad muy grande podernos adelantar. Y el resto de los fallecidos, sí, tenemos su identificación, una descripción de sus circunstancias. Algunos de ellos han fallecido en situaciones de incidentes con patrullajes policiales o patrullajes militares. Está todo siendo investigado en las fiscalías correspondientes, está todos los antecedentes entregados por las propias instituciones y cuando tengamos ya una nómina oficial, y eso es para nosotros lo importante y lo vamos a tener muy próximamente, se las daremos a conocer. Le preguntan por la agenda que va a anunciar el presidente Sebastián Piñera, si apunta al fondo de este problema de las demandas ciudadanas. Preguntan si hay medidas concretas. Los mensajes y reflexiones que ha hecho el presidente son las que han sido necesarias en cada oportunidad donde nuestra acción preferente y nuestra responsabilidad como gobierno ha sido poder dar seguridad a las personas. Porque como todo el país ha sido y lo ha podido presenciar, hemos tenido una acción de violencia y vandálica realmente absolutamente condenable, que ha tenido elementos en su origen, en su agitación, en su preparación de sectores organizados y que ha generado daños cuantiosos. Piensen tan solo que el solo daño que se le ha causado al metro ha sido o alcanza la cifra de 300 millones de dólares, más todo lo que hemos podido presenciar de vandalismo a lo largo del país. Nuestra principal preocupación es, y por eso el presidente decretó estado de emergencia, es la tranquilidad, la seguridad, que exista orden, porque si no tenemos seguridad, no podemos avanzar, ni podemos avanzar con la rapidez que quisiéramos en buscar las soluciones a los problemas más de fondo. Pero en la reunión con Sergio Mico, sí. ¿Quién es el responsable? ¿Quién se sacó el limpio de esa reunión? Sí, yo recibí, así es, yo recibí al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos hoy día en la mañana, a don Sergio Mico. Para efecto, estuvimos conversando sobre las distintas situaciones. Él me hizo presente algunas situaciones que a él le preocupaba, que inmediatamente han sido transmitidas para efecto de que se pueda precisar y aclarar y entregar toda la información al Instituto de Derechos Humanos. Pero junto a eso, le he señalado y que para el gobierno la labor del Instituto de Derechos Humanos es muy importante. Es muy importante que ellos estén presentes, que exista total transparencia, que vean y puedan observar el actuar que se está llevando a cabo en el estado de emergencia, y que cualquier situación que ellos observen de carácter irregular, obviamente la puedan no solo denunciar, sino que también transmitir al gobierno y al propio general a cargo del estado de emergencia, cualquiera sea el lugar del país, que van a estar, y sé que lo están, muy presto a poderla recibir. Porque un punto es muy importante. Nosotros respaldamos, más aún, nosotros agradecemos, porque el esfuerzo que han hecho las Fuerzas Armadas y Carabineros a lo largo del país para poder enfrentar a estos violentistas, a estos vándalos, ha sido gigantesco. Ha sido gigantesco. Realmente queremos reconocer y valorar la labor que las Fuerzas Armadas y nuestras fuerzas de orden, tanto Carabineros como la PDI, han realizado durante estos días de estado de emergencia, que se han multiplicado a lo largo del país. Ahora, eso obviamente que eso se hace, y ellos lo saben, y son las instrucciones que el presidente de la República les ha impartido, se hace siempre dentro de la ley, y sin que exista ningún tipo de autocrítica. Muchas gracias. Muy amable. Ahí se retira entonces el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Uno de los principales anuncios es que el presidente Sebastián Piñera va a hablar más tarde, y ahora sigue el secretario general de la presidencia, Gonzalo Blumel, quien también va a comentar sobre la contingencia nacional. Muy buenas tardes. Preguntan por el anuncio de esta noche del presidente. Lo primero, yo quiero agradecer a quienes vinieron. Es tremendamente importante empezar a conversar. Esto comenzó primero con una reunión con los poderes del Estado. A todos nos interesa trabajar y poder dialogar para cuidar nuestro país. Luego hemos tenido reuniones con distintas organizaciones de la sociedad civil. Ahora vinieron los presidentes de los partidos políticos. No todo, es cierto, no todo. Pero vino un grupo importante de gobierno y oposición. Y eso hay que valorarlo, porque en tiempos de mayor polarización, de mayor conflicto, no es fácil. Las presiones son muy fuertes y el diálogo no es la regla general. Y nuestro país, yo creo que merece un esfuerzo grande de todos, de poder sentarnos a conversar. Porque quien conversa, yo creo que nunca se equivoca. El diálogo es lo que la gente espera de nosotros, de quienes tenemos cargo de responsabilidad, de quienes estamos en la política, en el mundo social, en el mundo de las organizaciones de la sociedad civil. Ahora el presidente está reunido con un grupo de alcaldes también, alcaldes de distintas comunas, de distintos sectores, de la capital, de gobierno, de oposición, y también está escuchando. Yo creo que eso es importante. Hoy día es un momento de escuchar, de dialogar. Creo que no hay que apurarse, o sea, hay que apurarse mucho, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo conversando, porque lo que nosotros tenemos que lograr construir, creo yo sinceramente, es una agenda de unidad en primer lugar, y una agenda de cambio en materia social, de prioridades sociales. Yo lo he dicho varias veces, en materia, por ejemplo, de pensión, en materia de salud, en materia de trabajo, el costo de la vida. Yo creo que gran parte de lo que ha pasado estos días tiene que ver con el costo de la vida. Entonces, lo que nosotros hemos venido haciendo es escuchar atentamente y con humildad también. Hay que reconocer que quizá mucho tiempo no escuchamos los distintos sectores, y hoy día es el momento de escuchar y pasar a la acción. Y empezar, yo creo, quizás con algo que no es la respuesta, no va a tener la respuesta definitiva. En eso yo también quiero ser súper responsable. Creo que es irreal esperar una respuesta definitiva, pero yo creo que sí un puntapié inicial, y eso yo creo que es lo valioso de la reunión que hemos tenido, un puntapié inicial, como les decía, una agenda de unidad, una agenda de cambios sociales para un país donde todas las personas tengan, creo yo, mayor igualdad de oportunidades y seguridades, que es lo que todos aspiramos. Le preguntan si para iniciar bien el diálogo ellos como comité político debería haber una condena para con los militares que han cometido un excesivo uso de su fuerza. Una condena a aquellos responsables que han estado en actos disparos, arrollar a gente, por ejemplo, en otras regiones que fueron afectados y que todavía no hay una condena del gobierno. Se pide disculpas a la ciudadanía y para aquellos afectados a raíz de esos hechos, no solamente los de violencia, sino también de parte de militares. Lo que pasa es que las autoridades tenemos que ser súper responsables. Primero van a haber investigaciones, esas investigaciones tienen que aclarar la responsabilidad. Entonces, pero creo también que hay responsabilidad, sí, y condena. Pero para lo que, los lo que yo muertos por eso, por parte de militares. Por eso, pero para esas familias. Primero, yo le quiero decir algo. Por supuesto que todas las personas que han fallecido nos duelen y nos duelen mucho. Yo creo que a todo el país le duele lo que está pasando. Mucha gente tiene temor, tiene angustia, y por eso llamamos a ir normalizando esto y que podamos ir recuperando la paz social, si la paz social es fundamental para la convivencia. Pero yo creo que en esto, y en eso un llamado a todos, digamos, a los medios, a quienes están en el debate público, hay que dejar que las instituciones funcionen. Es la única forma en que la democracia puede funcionar de buena manera, perdón la redundancia, pero la protección a la ciudadanía es lo fundamental, y para eso tenemos una constitución, tenemos leyes, y todos tenemos que actuar muy apegado a lo que las leyes y la Constitución mandatan. No hay ninguna otra posibilidad, es la única forma que al menos conocemos hasta hoy de tener una convivencia pacífica. Le preguntan si se le terminó doblando la mano al gobierno por el tema de la división de algunos proyectos, por ejemplo, y el cambio de la agenda legislativa dado el contexto del país. No, yo creo que ese no es el mejor concepto, porque yo escuchaba muchos días, yo estuve en Valparaíso en el Congreso todos los últimos días, pudimos sacar rápidamente la ley que revirtió o dejó sin efecto el alza de las tarifas en el metro, en el transporte público, que fue lo que gatilló el origen de este conflicto, que sin duda tiene raíces más profundas. Y yo escuché muchas veces de cambiar agenda, de plantear agendas distintas. Y yo creo que el concepto correcto es plantear agendas conjuntas, una agenda conjunta de la ciudadanía, con el gobierno, con la oposición. Un expresidente que dijo alguna vez, Chile es de todos. Yo creo que por alguna vez, sobre todo en un momento tan, tan difícil en que estamos, hagamos todo un esfuerzo por construir una agenda conjunta, de verdad. Eso no es un eufemismo, yo creo que es un esfuerzo real que tenemos que hacer. ¿Está definida esa agenda de que a fin de año, por ejemplo, ministro, que era lo que proponía Heraldo Muñoz, una nueva constitución? ¿Perdón? Heraldo Muñoz decía, el generar una nueva constitución, ¿eso puede estar dentro de los planes también del gobierno? Mira, yo creo que dentro de los planes que nosotros tenemos, primero está ir conversando e incorporando todas las propuestas que creemos que son coincidentes, que son coherentes con lo que la gente está planteando. Y si tú me preguntas mi impresión, mi opinión, yo creo que lo que la gente fundamentalmente está pidiendo es hacernos cargo de temas fundamentales para ellos, como el costo de vida en salud, en servicios básicos, en el tema de los ingresos, las pensiones. Yo creo que eso es lo primero. Y lo segundo, más de largo plazo, más de fondo, una sociedad más justa. Eso es lo que todos aspiramos, un país donde todos los que vivamos acá podamos tener las mismas oportunidades, las mismas seguridades. Esa es la aspiración de fondo. Y por ahí yo creo que nos vamos a ir. Y nuestro programa de gobierno, obviamente, es un programa que tenía inquietudes sociales muy, muy fuertes. Nosotros hicimos un programa de gobierno pensado en la clase media. Va a seguir siendo el foco la clase media, los sectores más vulnerables. Pero obviamente a la luz de las circunstancias vamos a tener que algunas materias estudiarlas para fortalecer aquellos ámbitos donde la ciudadanía no ha hablado y no ha hablado con mucha fuerza. ¿La agenda legislativa social está definida de qué fin de año? ¿Perdón? ¿La tarea que hay que asumir a partir de ahora, con los mismos nombres en el gabinete? Eso es algo que yo no le puedo responder y usted lo sabe. Yo sé que es una pregunta inevitable, pero... No, pero ¿usted cree que sería conveniente, por ejemplo, para iniciar un nuevo camino, como dijo la intendenta, tener nuevos nombres, refrescar, le da un aire también al gobierno eso? Sí, pero es que yo sé que esa pregunta me la van a hacer muchas veces, pero estamos en un país con un sistema presidencial y el presidente define los nombres que lo acompañan, y él evaluará cuáles son los mejores nombres, y los ministros, ustedes saben, son cargos de confianza, nuestros cargos siempre le corresponde al presidente decidirlo, por lo tanto yo creo que en eso Tenemos que esperar que el presidente resuelva esa materia. ¿Cree que el gobierno debería comenzar de cero? ¿Ministro? ¿Le acomoda este tema del toque de queda a los militares? Le preguntan si algo que no le acomoda el tema del toque de queda y los militares. Lo han visto todo, incluso lo dijo el jefe Plaza, la intendenta y todos los que están a cargo de la seguridad. Obviamente nos gustaría recuperar la normalidad lo más rápido posible. Si eso es evidente, este es un estado de excepción y no es la normalidad. Pero lo que sí yo creo que, dadas las circunstancias, las dificultades, hay que usar las herramientas que correspondan en los momentos que correspondan y apenas sea posible, obviamente, ir normalizándolo en la medida de que se den las condiciones para ello, porque obviamente en una sociedad democrática lo que queremos es tener las máximas libertades posibles y por eso lo que todos esperamos y aspiramos es que estas restricciones sean lo más acotadas posible. ¿Hay tiempo para tomarse todo con tanta calma, ministro? ¿Hay tiempo para tomarse todo con tanta calma? No, es que todo lo contrario, estamos trabajando con mucha urgencia, tanta vehemencia como con la que me hace la pregunta. Yo créame que de verdad... Disculpe, pero la gente también está pidiendo... Oiga, yo le digo algo. Nosotros los ministros somos los más urgidos y los más... los que tenemos el mayor deseo de encontrar lo más rápidamente posible las respuestas para la ciudadanía. Son tiempos difíciles para todos. Tiempos difíciles para ustedes, para los medios, para quienes estaban en cargo de responsabilidad, pero especialmente para la gente. Para la gente que ha estado sufriendo en sus casas, que tiene temor, y en todo el país. Entonces, ¿cómo cree usted que no va a ser urgente para nosotros tomar esa tarea con...? Usted, yo creo que no se puede imaginar el sentido de urgencia que tenemos. ¿Las propuestas de organizaciones sociales para elaborar una propuesta legislativa definitiva? Le preguntan si van a tomar en cuenta las organizaciones sociales, justamente para acordar este nuevo pacto social. Absolutamente. Ya hemos estado con algunas organizaciones de la sociedad civil. Y yo insisto, mire, yo personalmente, como les decía, he estado en el Congreso los últimos días, han sido días incluso bien difíciles, bien de mucha polarización. Hicimos una invitación lo más amplia posible a todos quienes han venido planteando propuestas y ánimo de conversar, incluso invitando a algunos que no tienen mucho ánimo de conversar, y algunos vinieron y otros se restaron. Y en esto, mire, yo espero que los que no vinieron recapaciten. Y si recapacitan, los vamos a estar esperando. ¿Hay plazos para el tema administrativo? Le preguntan si se pone un... Porque llevan días anunciando que van a anunciar algo. ¿Anunciando qué? Dicen que va a ser en la noche. No, mire, va a ser... Llevamos 5 días al menos lamentando el tema de la violencia y lo que se le está pidiendo al menos la gente al presidente es que haya medidas concretas en el tema de fondo. ¿Cuándo va a ser el anuncio? Mire, por eso, vamos por parte. Vamos por parte. Va a ser. Sí, yo lo sé. Ya vos, pero me han hecho muchas veces. Voy a responder. Estamos en vivo, ministro, sí. Para que pueda responder rápido. Va a ser muy pronto. Va a ser muy pronto. Pero no es hoy día. Va a ser. ¿Hay alguna? No, no, va a ser más pronto lo que usted me señala. Y lo segundo, que en esto también seamos responsables. Este es el puntapié inicial también. O sea, entendamos que. Yo creo que este ha sido un mazazo a todos nosotros, digamos, a toda la sociedad, a todos los sectores, y por lo tanto, esperar encontrar la respuesta, todas las respuestas, en tan poco tiempo también es irreal. Obviamente va a haber respuestas de corto y mediano plazo que van a ser muy rápidas. Ministro, y el presidente las va a hacer. Por supuesto, y en eso estamos con el máximo sentido de urgencia. Pero yo también les pido que entiendan que este es el punto de partida de un proceso en el cual vamos a construir una agenda de cambio y una agenda unida. ¿Va a haber algún tipo de mesa de trabajo, ministro? Sí, es una posibilidad. ¿Un poco más largo para las medidas quizás más concretas? ¿Hay una mesa de trabajo? Efectivamente, bueno, eso es parte de lo que conversamos con los presidentes de partido y esperamos sumar a más gente, que una vez que se den a conocer algunos planteamientos por parte del presidente, nos volvamos a reunir rápidamente, con todo el sentido de urgencia que ustedes nos están planteando, para poder ir consensuando lo más que podamos en medida y que avancen lo más rápido posible. Queremos tener, de hecho, la mayor parte de ellas concretadas en los próximos meses, muy rápido, y que los beneficios que la gente está esperando y que los alivios que la ciudadanía nos está pidiendo lleguen cuanto antes. ¿Pero hay una mesa de trabajo? ¿De aquí al término de este año legislativo? Ese es el objetivo que tenemos como gobierno. Muchas gracias. Ahí está entonces el ministro de la SECPRES, Gonzalo Blumel. También habló el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien dijo que el presidente, no quedó muy claro si iba a ser hoy día o no, iba a anunciar finalmente un paquete de medidas para tratar de superar esta crisis política y social. Tomás Loreto. Gracias, Tomás. Tenemos Está Tomás ahí en el Palacio Palacio de la Moneda. ¿Tenemos información del momento? Sí, porque le habíamos confirmado este toque que queda para las 20 horas. ¿Qué pasa con el metro? Suspende los servicios, adelanta la suspensión de servicios a las 18:30 horas. Entonces, el servicio de línea 1, que recordemos la única que está operando y parcialmente, se adelanta. Termina ese servicio a las 18:30 horas para que tomen todas las precauciones. Y recordemos que el toque de queda es a las 20 horas en Santiago. Sí. 18:30, yo no entiendo, termina a las 18:30 el metro, ¿cómo llega la gente a sus casas? No, y se avisa a las 4:00. Y se avisa recién, no, se entiende poco el asunto. ¿Por qué no lo planifican con mayor tiempo? O sea, recién hace poco supimos que el toque de queda era a las 20, ¿por qué no lo dijeron antes? Ahora, entonces, recién sabemos que a las 18:30 termina el metro, ¿por qué no lo dijeron antes? No se entiende. ¿Tenemos información? Con Óscar Cáceres. Se acaba de aprobar en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados un proyecto que, o al menos varias mociones que están en esa comisión, al menos 4 años de tramitación. Hablo de aquellos que reducen la dieta parlamentaria por unanimidad. La Comisión de Constitución ha resuelto aprobar la idea de legislar proyectos y mociones que apuntan a reducir la dieta parlamentaria. Se espera que la discusión y votación en particular de estas iniciativas en particular pueda ocurrir mañana mismo. Los parlamentarios de la Comisión de Constitución han reconocido que el contexto actual, el estallido social, los ha llevado a considerar seriamente esta votación para dar una señal también a la ciudadanía de que los políticos están dispuestos a hacer sacrificios en el marco de la crisis política y social que vive nuestro país. También se aprueban mociones que apuntan a reducir el número de parlamentarios. En paralelo, la senadora Jimena Rincón de la Democracia Cristiana ha hecho un llamado al ministro Chadwick a presentar su renuncia por la muerte de un joven de 25 años en la ciudad de Curicó durante la jornada de ayer. Ha dicho Jimena Rincón que en Curicó no hay estado de emergencia, no se ha decretado para dicha comuna. Pese a ello, una patrulla militar se habría bajado de un camión militar y habría disparado en el marco de una barricada sin tener la atribución legal para proceder de esta forma. Hay al menos esas dos noticias de lo que ha ocurrido hasta ahora acá en el Congreso, mientras en las afueras de la avenida Pedro Montt con la avenida Argentina se producen manifestaciones cada cierto tiempo en el marco de la crisis social y política que atraviesa nuestro país. En el Congreso Nacional, Bío Bío, la radio. ¿Quiénes son los más representativos en el país desde el punto de vista de representantes populares? Seguramente los alcaldes más que los parlamentarios, porque los alcaldes están siempre ahí, no van al Congreso, no, están siempre ahí y atienden a cuestiones vecinales, o sea, administran comunidades. ¿No habrá el problema sido más cotidiano, se dice también? Entonces, las soluciones más cotidianas. Además están relacionados con la política. Sí, claro. Administran salud, administran educación, administran las ciudades, administran una comunidad. ¿No habría sido bueno que el presidente de la República, en este diálogo que está sosteniendo, haber invitado a los alcaldes a dialogar a la Moneda? Digamos a los 300 y tantos alcaldes, 350 y tantos alcaldes del país, a lo mejor con ellos, que son representantes más cercanos de la ciudadanía, que conocen más el tejido social de cada comunidad, a lo mejor habría sido bueno. Los alcaldes a lo mejor le podrían haber dado buenas ideas al presidente. A propósito de alcaldes, vamos con Nicole Martínez. Sí, porque estamos con el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo. Ellos vinieron a la Moneda a dejar una carta, pero el presidente lo recibió para conversar. ¿Qué es lo que plantearon, alcalde? Buenas tardes. Y también, ¿qué es la preocupación principal que tienen ustedes? Mira, nuestra preocupación es que las medidas se deben tomar hoy día. Lo que le hemos pedido al presidente, que se entere de nuestras propias palabras, es que no se puede seguir esperando y perdiendo tiempo. Hay vidas humanas que hoy día se están perdiendo por la inacción. Entonces, hemos planteado medidas urgentes. La congelación, por ejemplo, de las alzas de la luz, del agua, de los servicios básicos, eximir del pago de transporte público a los escolares, a los estudiantes y también a la tercera edad, a las personas mayores. Creemos que la reforma tributaria debe ser redistributiva, que los que más tienen aporten más para que se puedan solventar todas las medidas de igualdad. El fondo de la carta que le entregamos hoy día habla de eso. No es aceptable tanta desigualdad, que comunas vivan en la opulencia y otras estén condenadas a la marginalidad, a la exclusión. Entonces, en ese sentido, es que hoy día nos juntamos la Asociación Alcaldes de todo el país a tomar una posición. Ojo, la asociación representa alcaldes de todos los colores. Y hay un acuerdo claro de todos los municipios. Ya este modelo, ya las bases fracasaron, ya no resiste más, se requiere un nuevo pacto social, donde esté el mundo sindical, donde esté el mundo ciudadano, donde estén actores políticos y sociales, donde estén también los municipios. y nosotros hemos ofrecido ser parte de esta mesa porque creemos que se requieren hoy día acciones concretas, anuncios claros y no grandes medidas que finalmente terminen solo en una discusión técnica. Creemos que hoy día el país necesita una voz fuerte y clara. Hoy día los vecinos están asustados. Incluso la distribución de seguridad es inequitativa. En Las Condes tenemos y en Providencia militares, pero en las poblaciones no tenemos nada. Entonces, eso yo creo que es muy desigual. La desigualdad en la distribución de los recursos en seguridad es muy, muy, muy diferente y por tanto tenemos que tomar medidas en eso. Y, ojo, nosotros llegamos con la expectativa de entregarle la carta o sin aparte, pero finalmente nos recibió el presidente Piñera y nosotros, desde nuestra propia mirada, en una reunión muy breve, siendo honestos, le entregamos el documento, él hizo lectura de inmediato y planteó volver a reunirnos para en profundidad ver estos temas. Es decir, ¿se puede conformar algún tipo de mesa donde ustedes puedan plantearle, ustedes que están en terreno, poder plantearle cuáles son medidas inmediatas que pueden solucionar esta situación? Hay un acuerdo de puntos que son inmediatos, son acciones concretas, y esperemos que pueda dar respuesta a eso. Creemos que es importante que los municipios que representamos a muchos ciudadanos, muchos vecinos, podamos tener incidencia inmediata. Ojo, este clima ya no se persiste por más tiempo. Necesitamos tomar medidas concretas que den respuesta a la demanda ciudadana. Alcalde, y por último quería preguntarle si le plantearon algún tema por la situación del manejo de la fuerza. Sí. A propósito de actuación de militares en algunas poblaciones en particular también. Así es, en este caso el alcalde Cuadrado, se puede explayar en eso, señalando que es inaceptable el uso abusivo de la fuerza. Creemos que efectivamente hoy día hay situaciones que son inaceptables y se le planteó con claridad al presidente. Muchas gracias. El alcalde entonces de Cerro Navia, Mauro Tamayo, en esta reunión que fue prácticamente improvisada porque venían a entregar una carta con algunos planteamientos y finalmente el presidente los recibió por algunos minutos en su despacho para hablar sobre estos temas y comprometiendo entonces futuras reuniones para poder abordar los puntos que ellos plantearon. Son alcaldes de todos los colores políticos, de oposición y también de oficialismo que llegaron a La Moneda. A ver, datos que tenemos en estos instantes con respecto al transporte público. Sí, les comentamos que el metro va a tener su servicio disponible hasta las 18:30 horas. Los buses también se suman a este horario. Van a estar operativos solamente hasta las 6:30 de la tarde. ¿Y qué pasa con el tren central? El último servicio de Alameda a Rancagua va a salir a las 6:30 de la tarde, el último servicio. Y el que viene desde Rancagua hacia Santiago, el último va a salir a las 5 de la tarde, es decir, en 12 minutos más. Es el último tren que va a salir de Rancagua a Santiago. A ver, vamos a revisar lo que está pasando con los toques de queda. A ver, en Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, comienza a las 22 horas, termina a las 6. En Antofagasta, comienza a las 20 horas, perdón, a las 22 horas. En Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, 22 horas, termina sí. A las 6. En Antofagasta, a las 20 horas, termina a las 6. En Copiapó y en Caldera, 20 horas, termina a las 6. En La Serena y Coquimbo, 20 horas, termina a las 6. En Valparaíso, a las 18 horas, termina a las 5:30. 18 horas, termina a las 5:30. En Concepción, a las 18 horas, termina a las 6. Y en Santiago, comienza a las 20 horas y termina a las 5. Esos son los toques de queda, los horarios de toque de queda para esta noche. Un dato o una observación. Están pidiendo los dirigentes políticos al presidente de la República que se haga, que haya un cambio de gabinete. A ver, ¿podríamos decir algo a estas alturas? Dos cosas. La primera, picadora de papeles. Para meter ahí, en la picadora de papeles, el programa de gobierno. Se acabó. La reforma, están pidiendo cambios en la tributaria, perdón, cambios en la picadora de pensiones. Picadora de papeles para el programa de gobierno. Se terminó. Cambio absoluto. Dos, cambio de gabinete. Porque si este gabinete estaba para el programa de gobierno, con el cambio de objetivos, tiene que cambiar las personas. Son otras las personas para las nuevas prioridades. Por lo tanto, tiene que haber un cambio de gabinete en cualquier momento y lo dijeron, además, como condición algunos representantes de los partidos políticos de la oposición, principalmente Heraldo Muñoz. De manera que si el presidente de la República quiere algún acuerdo con la oposición, va a tener que cambiar las cabezas. Más bien, le están pidiendo responsabilidades políticas. El tema son las expectativas, nuevamente las expectativas en este gobierno, porque lo del cambio de gabinete se viene diciendo hace mucho tiempo, lo que esperan incluso también la ciudadanía. Ayer cuando salió a hablar el presidente Sebastián Piñera, buena parte también esperaba que fuera a cambiar a alguno de sus ministros, no fue así. y ahora también están las expectativas de que ese sea el anuncio que han dicho otras autoridades de gobierno que va a suceder en algunas horas más cuando el presidente haga otra vocería. Te pongo un ejemplo, me ha llegado acá un documento de Manuel José Sondón, senador de Renovación Nacional, que dice, entre otras, muchas cosas, cambio de gabinete. Lo están pidiendo incluso desde sectores de la derecha, cambio de gabinete. ¿Qué dice, entre otras cosas? Cambio de la Constitución, reforma a las ISAPRES, plan de salud con foco en la tercera edad, reforma, etcétera, etcétera. O sea, todos, incluso de la derecha, están pidiendo una serie de cosas. Reforma de pensiones mixtas y solidarias. Si no dijera que es Sandón, podría decir Chaín, podría decir Heraldo Muñoz, podría... Reforma tributaria, fin a la reintegración. Sí. Lo dice la derecha. Por lo tanto, el programa de gobierno al picador de papeles. Y yo no descarto que incluso se tenga que ir, ¿sabes quién? ¿Quién? Felipe Larraín. Porque después de esto... No, porque muchos han indicado a propósito de las frases desafortunadas de algunos ministros y a propósito de la conducción económica del país, de este tema de las flores, cuando se dio a conocer el IPC, ¿te acuerdas? Que dijo que las flores estaban más baratas para los románticos. Muchas personas lo tomaron no con el humor, que al menos él después dijo que lo quería decir. Oye, hay muchísimas personas marchando en estos instantes en Santiago, en Blanco Encalada con Bochef, por Apoquindo, bajando en dirección a Manquehue, entre Manquehue y Escuela Militar. Hay muchísimas personas en estos instantes. A ver, recorramos lugares. Vamos a Plaza Italia. Mario Sabaj. Sí, Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes. Para contarte que en estos instantes el ambiente es irrespirable. Mucha cantidad de gas lacrimógeno, todo esto a raíz de una barricada que se encendió hace un instante atrás. Les contábamos hace unos minutos atrás, unos despachos que habían barricadas por el sector de Vicuña Maquena antes de llegar a Plaza Italia. Ahora están por el sector de la Alameda, con un humo negro que llega hasta el piso 16 de un edificio colindante a este lugar. Enfrentamientos entre fuerzas especiales y manifestantes, pero desde la policía lo hacen solo a través del carro lanzaguas y del gas lacrimógeno. En razón de la gran cantidad de manifestantes que hay en ese lugar, ellos no pueden producir un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, toda vez que son mucho menos en cuanto a cantidad. El ambiente, te insisto, es absolutamente irrespirable, con mucho humo, pero por el momento, hasta ahora, salvo esta circunstancia, la gente se manifiesta en total tranquilidad y calma acá en Plaza Baquedano. Hay una manifestación en estos instantes en la ruta 68 a la altura de Placilla, saliendo de Valparaíso y Viña del Mar. Una unidad móvil de Radio Biobío de la región de Valparaíso se dirige en estos instantes a ese lugar. Según información preliminar, hasta hace algunos momentos por lo menos no estaba suspendido el tránsito. Sí, ahora comunicaciones de ruta 68 indicado que efectivamente hay manifestantes en el sector de Placilla, en la quinta región. Este es el kilómetro 99 aproximado. Realizan corte en ambas calzadas. El tránsito ha sido desviado por las vías locales, por calle de servicio, aproximadamente el kilómetro 99 de la ruta 68. Mucha atención, están desviando por las vías locales. Y ahora nos trasladamos rápidamente hasta Las Condes. Sebastián Velázquez. Pues sí, nos encontramos en el sector de Apoquindo con Avenida El Bosque. Es una importante cantidad de gente la que está avanzando. No me atrevería a dar un número exacto, pero para que lo pongamos en contexto. Avanzan hacia el poniente, hacia el sector de Baquedano. Hay mucha gente de esta masa que ya llegó a Baquedano. Sin embargo, la cantidad de gente llega todavía hasta el sector del Bosque. Vale decir, desde Baquedano hasta Avenida del Bosque, acá en el sector de Apoquindo, es el mismo choclón de gente, es la misma cantidad de gente la que se está trasladando. Por lo tanto, todo esto va hacia Baquedano. Es una marcha completamente pacífica, es un caceroleo, la gente va con pancartas gritando "no estamos en guerra" principalmente, pero toda se dirige hacia el sector de Baquedano. Desde ya Carabineros está tomando las precauciones, sobre todo en cuanto al control del tránsito, si bien la marcha está respetando los colores rojos de los semáforos para permitir el movimiento de las personas que se dirigen hacia sus hogares. Importante también destacar de que hay mucha gente esperando a las afueras de las estaciones de metro. Estamos hablando de estación Tobalaba, estación Alcántara, estación El Golf y estación Escuela Militar, que por el momento se encuentran cerradas, pero esperando a que esta masa de gente pase para volver a abrirla. Recordemos que el metro va a atender solamente hasta las 18:30 horas. Insistimos entonces, una importante masa de gente que avanza hacia al poniente, hacia el sector de Baquedano, pero acá a la altura de Avenida El Bosque con Apoquindo, continúan avanzando hacia el sector poniente. Vamos a Puente Alto, Patricio Cabello. Es así porque un nuevo foco de incidentes se abre acá en la comuna de Puente Alto. Estamos hablando de las calles Tocornal y Santo Domingo, donde manifestantes han intentado saquear algunos de los locales que están en este sector. Ha llegado personal de carabineros, específicamente de fuerzas especiales, y también personal del ejército, los cuales minutos antes ya habían tomado cerca de 20 detenidos, los cuales los vinieron a dejar a la vigésima comisaría de Puente Alto, que está prácticamente a 300 metros de la plaza de Puente Alto. Se intensifica precisamente estos incidentes en esta zona sur de Santiago. Desde Puente Alto, Bío Bío, la radio. Vamos de inmediato hasta Puente Alto. Puente Alto con Patricio Cabello. Te escuchamos, Patricio. Ah, perdón, estaba Patricio ahí. Sí. Yo estoy confundido. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, oye, son tenemos muchos puntos. Sí, hay información de las clases, muy importante para mañana miércoles. Se suspende la provincia de Concepción, excepto la comuna de Florida. También se suspenden en Antofagasta, Calama, Tocopilla, Mejillones. Providencia anunció que se suspenden hasta el viernes. En Rancagua también están suspendidas. Y en Estación Central también indican que están las clases suspendidas mañana miércoles 23 de octubre. Vamos a Plaza Ñuñoa. Christopher Brandt. Sí, porque se sigue realizando de forma pacífica y cultural esta manifestación acá en Plaza Ñuñoa. Ya el tránsito está absolutamente cortado en la calzada de Irarrázaval. Muchas personas obviamente manifestándose, hay familias, hay niños, hay mujeres, todos con pancartas, cacerolazos, como ustedes pueden escuchar en el audio ambiente, de manera pacífica. Entonces se siguen manifestando las personas acá en Plaza Ñuñoa y sigue llegando también mucho público hasta este lugar. Ver, ¿qué pasó con la bolsa hoy día? Ayer cayó casi 5% la bolsa de comercio, hoy se recuperó el principal indicador, que es el IPSA, subió un 0,8%, no se recuperó, no hubo efecto rebote ni mucho menos. Ayer cayó casi un 5, ahora subió un 0,8%. ¿Qué pasa con el dólar? Ayer cayó, perdón, subió violentamente 14 pesos, hoy el dólar subió 1,1 pesos, cerró en 724 pesos con 30 centavos. Seguimos recorriendo lo que está sucediendo a esta hora. Recordemos que la región metropolitana ya se confirmó este toque de queda para las 20 horas hasta las 5 de la mañana. El metro y los buses van a operar solo hasta las 18:30 horas. Mucha atención si usted está en su trabajo, comienza a organizarse porque son casi las 5 de la tarde y el transporte público va a funcionar hasta las 6:30. Atención que algunos centros educacionales han suspendido las clases. A ver, el Duoc toda la semana, la Universidad Diego Portales hasta el jueves y después va a evaluar. El INACAP toda la semana, la Universidad Católica jueves y viernes, la Universidad Santa María toda la semana. La Universidad Católica jueves y viernes se reintegran. Mañana miércoles, sí, eso es. Desde las 10 hasta las 4 de la tarde todo esto a evaluar, pero han informado en redes sociales que mañana miércoles está cerrado la Universidad Bernardo O'Higgins también. Solamente mañana la Universidad Bernardo O'Higgins, sí. Después reevalúan todo lo que van a hacer. Ya, entonces el Duoc toda la semana. Sí. La Universidad Diego Portales. Ellos, mañana al menos. Mañana sí. Se evalúa, pero mañana no hay clases en la Universidad Diego Portales. Mañana no hay clases. Sí. En el INACAP toda la semana. En la Universidad Católica mañana y se va a evaluar jueves y viernes. Mañana entre las 10 y las 16 horas solamente. O sea, van a trabajar a... Jueves y viernes, hasta perdón, ahora lo que han dicho es mañana máquina. Van a estar todos los campus cerrados y el jueves de operar va a ser entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. La Universidad Técnica Santa María, le dijimos también, va a estar toda la semana también cerrada. Ustedes pueden verlo en las distintas redes sociales de todos estos planteles. Nos escriben auditores, nos dicen que hay una manifestación de camioneros contra el TAC por Vespucio Norte en dirección al aeropuerto con bocinazos. Cerca de 30 camiones se movilizan en ese lugar. En estos instantes hay tensión en la central mayorista de 14 de la Fama en Conchalí. Esto es 14 de la Fama en Conchalí. Hay tensión frente a una central mayorista. También nos decían auditores que hay tensión en estos instantes en el supermercado de cuenta en Rancagua, en el sector nororiente. También en el líder del 28 de Gran Avenida, esquina Riquelme. En la estación del metro Pumanque, totalmente cerrada y fuerte contingente militar y de carabineros custodiando el único acceso que está habilitado frente a la puerta de Los Espejos en Apumanque. También hay una tensión, en este momento hay muchos vecinos en el sector de los home centers de Puente Alto y en el Jumbo de Puente Alto. También nos dicen que hay muchísima gente en estos instantes que bajando de Las Condes hacia el centro. por Las Condes en dirección al centro de la ciudad. También nos dicen auditores que hay una gran columna marchando de forma pacífica a esta hora en el centro de Quilicura. Nos quedan ya 3 horas para el toque de queda en Santiago. Pase lo que pase, entérate primero en la radio. Bio Bio, cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión. Bio Bio, la radio, presenta El Informador. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva revisión del Informador. Se lo contábamos oportunamente, se confirmó toque de queda para esta noche en Santiago desde las 20 horas. Nos amplía la información Mario Vera. Así es, la Jefatura de la Defensa Nacional de la Región Metropolitana informó que tal como la jornada anterior, este martes 22 de octubre habrá toque de queda en Santiago desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana del día miércoles 23 de octubre. Por lo mismo, el Metro de Santiago anunció el cierre adelantado de la línea 1. De esta manera, el tren subterráneo funcionará hasta las 18:30 horas de esta tarde, al igual que el transporte público metropolitano. Se espera que pasado las 8 de la noche hable el general Javier Iturriaga del Campo, que entregará un balance de la situación actual en la guarnición del ejército. Bio Bio, la radio. Nuevamente habrá toque de queda esta jornada en Talca, donde también se registran movilizaciones. Nos informa Miguel García. A esta hora ya cientos de personas se congregan a esta hora en la Plaza de la Victoria, acá en la calle Sur con 8 Oriente, para iniciar por cuarto día consecutivo la marcha masiva de descontento social. Hay que indicar que en las últimas horas desde la Intendencia de la Región del Maule, a través del jefe de Plaza del Ejército, se ha confirmado que por segundo día consecutivo habrá toque de queda a partir de las 21 horas y hasta las 6 de la mañana, donde las fuerzas del Ejército tomarán posesión de las principales calles de la capital de la Región del Maule. La marcha que ayer tuvo cerca de 10.000 personas, cantidad que podría aumentar en el transcurso de esta tarde. Hay una segunda marcha que está prevista también a partir de las 18 horas con 30 minutos por las principales calles de la capital de la Región del Maule. Desde el centro de Talca, Bio Bio, la radio. Otras regiones, otras comunas de la región de Antofagasta tendrán esta noche también toque de queda. Los detalles con Arturo Larraín de Radio Bio Bio en Calama. El general de Brigada Aérea, José Miguel Aguirre, quien tiene a cargo todo lo que es la zona de excepción constitucional de emergencia, ahora de la región de Antofagasta, ha confirmado que las comunas de Calama, Mejillones y Tocopilla tendrán un toque de queda a partir de las 20 horas y se va a extender hasta las 6 de la mañana, el cual ya había anunciado también para la comuna de Antofagasta, que comenzará a las 20 horas y terminará a las 6 de la mañana. Asimismo, ha reiterado que las clases para todos los colegios de la región de Antofagasta están suspendidos para el día de mañana. En la región de Antofagasta, Bio Bio, la radio. Volvemos a Santiago para revisar qué está pasando hasta ahora en las inmediaciones de Plaza Baquedano. Ahí está Mario Sabac. Sí, contábamos hace algunos instantes sobre unas barricadas por el acceso desde Vicuña Maquena y también desde la Alameda, con muchísima gente manifestándose de manera pacífica, salvo estas barricadas antes consignadas. Nos hemos movido hasta el lugar de acceso al Parque Bustamante, donde les cuento que está repleto, absolutamente lleno de gente. Es otro el ambiente que se vive acá, con manifestantes en familia, con el caceroleo típico. Llegan jóvenes en skate, en bicicleta, hay malabares. Distinto al ambiente que en algunos momentos se pone bastante álgido acá en Plaza Baquedano. Vamos a seguir en este punto esperando lo que va a ser también el desenlace respecto del toque de queda, cuando ya vayan faltando pocos minutos, para ver si los manifestantes en definitiva se mantienen en este lugar o en definitiva se van. Revisamos qué pasa hasta ahora en la comuna de Puente Alto. Nos cuenta Patricio Cabello. Claro, tal como lo señalamos en el anterior despacho, se abrió un nuevo foco de violencia en Tocornal con Santo Domingo, acá en la comuna de Puente Alto, donde manifestantes se enfrentan con efectivos de fuerzas especiales y también personal del ejército. De hecho, ya cerca de una veintena de manifestantes han sido tomados detenidos por los efectivos del ejército, los cuales han sido traídos a la 20ª Comisaría de Carabineros, que está ubicada prácticamente a 300 metros de la Plaza de Puente Alto. Carabineros además fiscaliza a toda persona que vaya con alguna bolsa entre comillas sospechosa, para ver si esta tiene que ver con algún tema de saqueo, que es lo que se está produciendo en varios sectores acá en la comuna de Puente Alto. Bio Bio, la radio. Vamos a Plaza Ñuñoa. ¿Qué está pasando, Christopher Brandt? sigue llegando mucha gente hasta este sector de la capital, Plaza Ñuñoa, manifestación absolutamente pacífica, cultural. También hay manifestaciones de todo tipo, cacerolazos, pancartas. Llegan familias completas a manifestarse entonces a esta hora en el sector de la capital, calle Irarrázaval, absolutamente cortada por la gran cantidad de personas que ya se han tomado toda esta calzada. Sigue llegando muchas personas, mucha gente entonces, para manifestarse en este sector, Plaza Ñuñoa, Bío Bío, La Radio. Manifestaciones se registran también en la comuna de Las Condes a esta hora. Nos cuenta Sebastián Velázquez. Sí, nos encontramos en el sector de Tobalaba con Providencia, a los pies del Mall Costanera Center, porque hasta aquí está avanzando la manifestación, la cual ya se encuentra en Valledano. El final de la sigla se encuentra aquí en Tobalaba y todos y todas se dirigen hacia ese sector. Destacar que se trata de una manifestación completamente pacífica. Cacerolas en mano, la gente van avanzando, cantando. Es una especie de carnaval lo que se vive en este sector. Destacar que dentro de pocos minutos se volverán a abrir las estaciones de metros que estaban en este sector, porque la gente que va avanzando hacia Baquedano es gente que viene del sector de Manquehue, es gente que viene del sector de Apoquindo. Por lo tanto, las estaciones Alcántara, El Golf, Escuela Militar y Tobalaba deberían estar prontas a reabrirse, ya que la masa ya pasó por este sector. Recordamos entonces, estamos a los pies del Mall Costanera Center en Avenida Tobalaba con Providencia, y la masa se dirige hacia el sector de Baquedano por la calzada norte de Avenida Providencia. Bío Bío, La Radio. Revisamos qué está pasando hasta ahora en las inmediaciones del Palacio de la Moneda. Nos cuenta Ignacio González. Así es, porque se mantiene tranquilo el ambiente aquí en las inmediaciones del Palacio de la Moneda. Muchas personas transitan hasta ahora por el sector, sin embargo, la mayoría de ellos lo hace en completa normalidad. La calzada sur de la Alameda, eso sí, está siendo utilizada por manifestantes, pero que se dirigen en dirección al oriente, probablemente hacia lo que es Plaza Italia, sin detenerse frente al Palacio de Gobierno, como ha sucedido en otras ocasiones. Por este motivo, el contingente policial presente en el lugar ha decidido desviar el tránsito por la Alameda desde Avenida Manuel Rodríguez hacia el oriente, por lo que la invitación a los automovilistas que nos estén escuchando es a tomar alguna vía paralela. Ambiente tranquilo entonces en las afueras del Palacio de la Moneda. Se observa un importante contingente policial resguardando el lugar, sin embargo, hasta ahora y desde hace ya varias horas no ha sido necesaria su intervención. Desde el centro de Santiago, Bío Bío, La Radio. Vamos a Radio Bío Bío de Concepción, la información con Pedro Cid. Buenas tardes, esto tiene que ver con información exclusiva de la radio a propósito de los incidentes que se han producido en los últimos días, particularmente uno derivado del sábado 19 de octubre recién pasado, cuando desconocidos saquearon el supermercado Líder Express de la comuna de Coronel. A partir de entonces se realizaron averiguaciones, pesquisas, diligencias y el resultado de este ha llamado la atención. Por cierto, hay tres personas detenidas. Uno de esos detenidos es un gendarme y su mamá, mientras que el tercer detenido corresponde a un carabinero. De acuerdo a la información que posee la radio, la detención del gendarme y de su progenitora se amplió, mientras que la del carabinero todavía no se realiza, de modo que él permanece detenido. En Concepción, Bío Bío, La Radio. Nos trasladamos ahora hasta Radio Bío Bío en la región de Valparaíso. La información con Ignacio Caballero. Sí, claro, un corte general en todo de eléctrico, digo, en todo el plan de Valparaíso registrados algunos minutos o corte que incluso afectó a los estudios de radio Bío Bío. Se presume que esto podría ser generado debido al incendio que se registra hasta ahora en calle Condel y que afecta a esta tienda Tricot, y esto podría haber sido por a solicitud del cuerpo de bomberos de Valparaíso, debido a que la construcción que se ve afectada hasta ahora por este incendio mantiene el gran peligro de afectar al tendido eléctricos. Por esto que se presume que a raíz de esto se habría generado este corte general que afecta a todo el plan de Valparaíso. Además, se mantienen todos los enfrentamientos que se registran en las inmediaciones de Plaza Victoria, así también como en el Pedro Mon. Un amplio contingente de policial anda recorriendo hasta ahora las distintas calles de Valparaíso intentando dispersar a las personas que se van movilizando por las distintas arterias. Es parte de lo que ha sido hasta ahora acá en pleno centro de Valparaíso. Bío Bío, La Radio. El Ministerio de Hacienda afirmó que la infraestructura del mercado financiero y los medios de pago no ha presentado incidentes. De todas formas, un 18% de los cajeros automáticos en el país se encuentra desabastecido. Diego Quesada con detalles. Las autoridades realizaron un nuevo balance respecto al acceso de las personas a los productos y servicios financieros. Según datos del Ministerio de Hacienda, entre ayer y hoy se dobló el número de sucursales bancarias abiertas. Hasta ayer se había completado el 96% de los pagos de las pensiones que realizan las AFP y hoy ya se encuentra disponible para pago de los afiliados el 100% de las pensiones del mes de octubre en los lugares convenidos. En cuanto a los beneficios mensuales que entrega el Instituto de Previsión Social, se agrega en este comunicado, el 71% se realizó antes del 21 de octubre, mientras que el 29% restante será pagado entre ayer y el 30 de este mes, tal como estaba previsto. Respecto a los cajeros automáticos, un 18% se encontraba hasta hoy desabastecido debido a que la carga de efectivo no pudo realizarse ayer porque las empresas de transporte de valores no pudieron operar con normalidad. Bio Bio, la radio. Hace algunos minutos el Metro de Santiago actualizó la información sobre lo que se encuentra disponible hasta ahora en la línea 1, que recordemos solo funciona entre Pajaritos y Los Dominicos, con las siguientes estaciones cerradas: Manquehue, Escuela Militar, Baquedano, Los Héroes y Unión Latinoamericana. 5:12 PM. Dejamos hasta aquí la revisión del informador. A esta hora, cielo con nubosidad en Santiago, la temperatura alcanza 28 grados, la humedad un 8%. Manténgase con nosotros en la compañía de Loreto Álvarez y Tomás Mochatti. Buenas tardes. Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones. Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Celebremos los tijerales de esta nueva construcción. No deje que sus proyectos se derrumben. Si tiene en mente un proyecto de construcción, que sus alambres, mallas y clavos sean de Inchalam. Calidad certificada y con el reconocido respaldo que da ser una empresa líder en soluciones para la agricultura, construcción y minería. Para que sus proyectos se concreten con la mejor duración, elija Inchalam. Calidad a toda prueba. Encuéntrenos en ferreterías y tiendas especializadas. ¿Alarmas Verisur? ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Buenas tardes. Llamaba porque quiero instalar una alarma. ¿Ha tenido algún robo? No, nosotros no, pero entraron a robar al vecino de la casa de al lado. ¿Ya? Y no tenía alarma. Ah. Y me asusta que nos pueda pasar lo mismo. No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada. Muchas gracias. Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad. En Centro Oftalmológico Novovisión encontrarás profesionales médicos de alto nivel y equipos de última generación para tratar y corregir las distintas patologías oculares, convenios con ISAPRES y FONASA, consulta por planes especiales de financiamiento, agenda tu hora en novovisión.cl, acreditados por la Superintendencia de Salud. En Chile, a todos nos toca ser caseros en alguna cosa. Marta, necesito que hagas doble turno de nuevo hoy. ¡Tabatón, al arco! Aló, amor, ¿puedes pasar al supermercado? Pero hay miles de chilenos que son caseros en lo que más duele, la delincuencia. Por eso, en el 20º aniversario de ADT, queremos regalar 20 años de seguridad para que, si eres uno de ellos, dejes de serlo. Inscríbete en adt.cl/caseros. ADT, siempre presentes. Sabes de la tierra, de sus frutos, de temporadas y temporales, y qué hacer para que la fruta llegue perfecta a millones de personas. Switch, tu éxito es nuestra recompensa. Switch, cultivando verdadera seguridad y confianza. Switch, con el respaldo y calidad Syngenta. Si tu patente termina en 7 o tienes la revisión técnica atrasada, octubre es tu mes. Ponte al día con tu revisión en SGS. Somos rapidez, calidad y confianza. Plantas ubicadas en el sector oriente y poniente de Santiago. Y atención en horario continuado de lunes a sábado. Búscanos en Cerrillos, Macul, Peñalolén y Ñuñoa. No te expongas a multas, evita la fila y agenda tu revisión técnica clase B en revisionestécnicas.cl. Lusitano, Lusitano, Lusitano. Restaurante y café, tu punto de encuentro en los mejores salones y terrazas del barrio Italia. Disfruta de la gastronomía portuguesa, sus cócteles, cervezas y espumoso. Desayunos y heladería desde las 8:30 a.m. lunes a sábado hasta las 2 de la mañana. Domingo hasta las 6 de la tarde. Con del 1414 Providencia. Informes y reservas en lusitano.cl. Siente la aventura poderosamente renovada de la nueva Mitsubishi L200. La camioneta que te lleva a todos los caminos y que no pretende nada, solo hace su trabajo. Nueva Mitsubishi L200 ahora desde 11.490.000 pesos masiva, incluye crédito Santander Consumer. Guillermo Morales, Américo Vespucio 1001 Huechuraba y Mall Plaza Vespucio, abierto de lunes a domingo. Nuevo Centro Comercial Paseo 12, 25 locales para arriendo, ubicado en Avenida Padre Hurtado 18100, frente a Condominio Laguna de Cóndores, San Bernardo. Contacto más 569-81-38-82-81, 81-38-82-81. Cosmopolitan Restaurant, un nuevo concepto de restobar que te hará vivir una experiencia de sabor inolvidable. Restaurant Cosmopolitan, Constitución 30, local 97, Brasil 268. La red noticiosa más grande del país a tu servicio. Bio Bio, cobertura total. WhatsApp Bio Bio, 800-810-810. Amigo Radio Bio Bio, desde Buin por acceso sur, el peaje todo normal, salí en la carretera en dirección hacia Puente Alto, todo normal hasta el momento. En Lomas Coloradas, en población Pablo Agren, camioneta roja con palos y neumáticos preparados para prender barricadas aquí en la calle para que estén ojo. Sergio Pérez reportando de la Cuarta Región, Coquimbo. Tránsito suspendido por manifestantes a la altura del cruce de Baquedano. Entre el Baquedano y el Puente La Garza se concentra la manifestación y el tránsito está suspendido de la calle sur a norte. Buenas tardes, Radio Video Bio, Manuel Matamala es mi nombre, vengo bajando por Santa Rosa en esquía con la Alameda, mucha gente en los paraderos, como buen ciudadano llevé a la mayor de cantidad de gente posible, pero la tónica es que varios conductores van vacíos y no están llevando a la gente a los paraderos. Hago un llamado a la ciudadanía, por favor, comportémonos como hermanos, si ve a alguien en el paradero y tiene espacio en su auto, llévelo por favor, es algo de sentido común, ahora somos todos los chilenos juntos. Saludos desde Santiago. Buenas tardes, mi nombre es Rodolfo, General Velázquez, con Vespucio, manifestante tirando objetos a la carretera Vespucio. Precaución, por favor, gracias. Buenas tardes, Bío Bío. Punta 5 Norte desde Santiago hasta La Ligua, ningún problema. Algunos carabineros a algunas partes de la Punta 5, pero sin problema. Y están los dos peajes liberados todavía, así que llegamos justo antes del toque de queda. Gracias. WhatsApp Bio Bio, 800-810-810. Nos trasladamos de inmediato a Radio Bio Bio de la región de Valparaíso. Hay un corte de energía en el plan de Valparaíso. Óscar Valenzuela. Hola, sí, efectivamente a esta hora hay un corte de energía eléctrica en el plan de Valparaíso, en todo el centro de Valparaíso. ¿Esto por qué? Bueno, hemos estado contando que hay un incendio a esta hora en la tienda Tricot, lo que ha movilizado a muchos carros de bomberos y voluntarios también para tratar de apagar este incendio. La verdad es que la columna de humo todavía es visible, sale un humo un poco más blanco, eso sí, pero sin embargo hace 40 minutos atrás salió un humo bastante negro, estuvimos ahí, de hecho la carga calórica también de este incendio se podía sentir al menos a media cuadra, es lo que está ocurriendo a esta hora. ¿Qué pasa con este incendio? Finalmente, Bomberos solicitó este corte preventivo a Chilquinta. Hicimos la consulta respectiva a Chilquinta y Chilquinta efectivamente nos confirmó que hay 1.250 clientes que están afectados a esta hora. Esto a solicitud de Bomberos se realizó este corte de luz preventivo acá en el plan de Valparaíso. Es lo que está ocurriendo a esta hora. De hecho, tenemos que decirlo también, Valparaíso Valparaíso en este momento, sobre todo más cercano a lo que es la Plaza Victoria, así como también lo que es más cercano al Parque Italia, se ha transformado en un verdadero campo de batalla. La verdad es que todavía podemos ver barricadas que están encendidas hacia el sector de la Plaza Victoria, así como también manifestantes que se encuentran hacia el lado del Congreso por Pedro Montt, en lo que está ocurriendo a esta hora. Y otra cosa, y esto no es menor, hemos visto, lo vimos junto a Ignacio Caballero, la verdad es que hemos tenido que tomar resguardo nosotros acá también en Radio Bío Bío en Valparaíso. Estamos saliendo a reportear y a contar de esta situación a dos periodistas para también cuidarnos entre nosotros. ¿Y qué fue lo que vimos? Y qué bueno poder comentarlo también. Vimos vehículos que transitan con personas y estos vehículos tienen las patentes tapadas con trapos, adelante y atrás. De hecho, es más, hay algunas denuncias que han llamado a auditores a la radio que al menos hay dos vehículos, uno blanco y otro que es de otro color, no lo recuerdo en este momento, pero uno de estos vehículos, según dicen nuestros auditores, anda con gente armada arriba de este auto. Eso es lo que nos relataban y que efectivamente nos decían que cerca del Congreso en Avenida Argentina habían llegado estas personas para tratar de abrir algunos locales y que personal del ejército había intervenido. No tenemos certeza de que si estas personas fueron atrapadas o no, es una situación que tenemos que averiguar, pero la verdad es que la situación es muy complicada a esta hora en el plan de Valparaíso. Oscar. ¿Estamos a cuánto? Son las 5 de la tarde con 21 minutos y este corte de energía eléctrica, según nos dijeron de Chilquinta, se va a extender al menos por 2 horas. Es decir, el toque de queda va a comenzar y va a seguir el corte de luz en el plan de Valparaíso. Pues al menos en las redes sociales de Chilquinta informan de esto y dicen que el horario estimado de reposición, esto lo publicaron hace 7 minutos, es a las 22 horas. Ah, o sea, se amplió. Eso dice al menos el Twitter de Chilquinta sí. Energía. Sí, la primera información que teníamos nosotros es que efectivamente nos habían dicho que iba a demorar cerca de 2 horas. Claro, la verdad es que el incendio es bastante complicado, ¿eh? Es en calle Condel, una de las calles más estrechas de Valparaíso, hay muchos edificios también al lado, que hay riesgo de propagación, de ahí también que bomberos quiera tomar sus resguardos en este tipo de incendios y solicita estos cortes de energía. No es primera vez que ocurre en el plan de Valparaíso esta situación, en otras oportunidades también lo han solicitado a bomberos para poder intervenir en estos incendios que son de gran magnitud, son peligrosos también en algún momento y que tienen riesgo de propagación. Al margen del incendio, la verdad es que la situación es bastante peligrosa. De hecho, nosotros estamos acá al lado de un piquete de carabineros para poder contarles con mayor tranquilidad lo que está ocurriendo. Eso sí, también hemos visto que hay gente que se está trasladando, ¿eh? Aparentemente se traslada a sus casas, vemos que tal vez andaban trabajando en algún lugar o necesitan de tener algo antes de que comience el toque de queda, que comienza ahora a las 18 horas, a las 6 de la tarde, pero sin embargo, al menos donde están las barricadas, donde están carabineros también trabajando, la situación es bastante, bastante complicada, locales saqueados nuevamente a plena luz del día durante esta jornada, la situación no mejora en Valparaíso, es al menos lo que nosotros podemos dar cuenta de estas situaciones, se complica de hecho más la situación de violencia, sobre todo en el plan de Valparaíso. A ver, Oscar, algunas cosas, ¿en qué lugar exactamente están los manifestantes en Valparaíso? Exactamente, estoy mirando porque hay Independencia, me moví mientras caminaba, estoy mirando porque hay Independencia hacia la Plaza Victoria. Ahí hay una barricada y están los manifestantes en este lugar, en la Plaza Victoria. Si nos damos vuelta, miramos como quien dice, nos posicionamos en Pedro Montt y miramos hacia el Congreso en el Parque Italia. En el Parque Italia también se congregan los manifestantes. Los carabineros se ponen al medio y trata de controlar la situación primero en un lado, primero actuando en la Plaza Victoria, y luego de esto actuando en el Parque Italia. Pero ¿qué pasa? Que mientras actúan en un lado, claro, se dispersan, pero se agrupan en el otro lado, y así han estado toda la tarde. Habrá que ver qué pasa en minutos más cuando comience el toque de queda. ¿Cuál va a ser la reacción por parte de la fuerza pública? Sí, de todas maneras, mire, personal militar no hemos visto durante esta jornada, al menos en el plan de Valparaíso no. Nos comentaban sí que cerca de Avenida Argentina sí andaba personal militar, pero anoche, ya con toque de queda, fuimos testigos nosotros de 15 camiones de militares, 15 camiones, más de 150 efectivos, bajaban y comenzaban a revisar los lugares que eventualmente eran potencial de saqueo. y fuimos testigos cuando sacaban a personas de adentro de los locales con toque de queda que estaban saqueando. Estaremos atentos, atentos con Radio Bio Bio de la región de Valparaíso, Oscar, con ustedes, y cuidado, hay que tener cuidado en el reporteo. Sí, de todas maneras, hemos tomado también nosotros nuestro resguardo, Tomás. Gracias, Oscar. Gracias. Chao, buenas tardes. Vamos al sur del país. A Bio Bio Osorno, Soledad Fuentes, cuéntanos. A través de un comunicado de prensa se ha decretado toque de queda para esta jornada para las comunas de Osorno y Puerto Montt. Todo esto en un comunicado que envía, como indicamos, el jefe de la zona comprendida, general de Brigada Aérea Cristian Ejía Calvo, quien informa que con la finalidad de resguardar la seguridad y el orden público en ambas ciudades se ha determinado en conjunto con el gobierno regional decretar toque de queda para esta jornada. Para la comuna de Osorno, esta restricción horaria se va a extender desde las 20 horas hasta las 6 horas de la mañana, una diferencia que radica en que la jornada de ayer se registraron incidentes que, a juicio de la Defensa Nacional, sugieren adelantar el horario para mantener la seguridad de la población, mientras que para la comuna de Puerto Montt la restricción horaria de tránsito vehicular y peatonal será desde las 21 horas hasta las 6 de la mañana para esta jornada. En este sentido se ha indicado que se hace un llamado a la calma y se reitera la disposición de las Fuerzas Armadas de Seguridad y de Orden de proteger a la ciudadanía en una jornada en la que hicieron un punto de prensa donde se limitaron a responder las preguntas que ellos estimaron necesarias. En Osorno, Bio Bio, la radio. Vamos hasta la comuna de Maipú, Felipe Cornejo. Hemos estado realizando un recorrido por la avenida Pajaritos. Lo primero, mensaje a nuestros auditores que se movilizan por esta avenida. Acabamos de pasar hace dos minutos fuera de la Estación del Sol, esto es la línea 5, el metro de Santiago, y habían personas que se estaban manifestando. Observamos al menos unos cuatro encapuchados que justo en el minuto que pasamos en el móvil de la radio estaban diciendo que nos alejáramos porque estaban con unas barreras, que son más grandes, la verdad, que vallas papales, cortando el tránsito por la avenida Pajaritos con dirección hacia la Plaza de Maipú. Estaban interrumpiendo el tránsito por la avenida Pajaritos a la altura de la estación de metro del Sol, que mencionamos está también bastante afectada, se nota desde el exterior. Estamos ahora llegando a la Plaza Maipú y ya a lo lejos estamos observando en el ambiente mucho humo, algo aparentemente se estaría quemando, y también el uso de gases lacrimógenos por parte de carabineros. Esa es la información que tenemos de Minutos Maipú. Vamos a retomar en solo unos instantes porque nos vamos a acercar ahora a la Plaza Maipú para informar en directo en el lugar lo que está ocurriendo. Gracias, Felipe. Estamos recorriendo entonces Maipú para que usted tenga información exacta de lo que ocurre. Algunos auditores dicen que todavía hay incidentes frente a algunos supermercados. Recordemos que uno de cada cuatro supermercados ha sido asaltado en nuestro país. Es una cifra gigantesca. Uno de cada cuatro supermercados ha sido desvalijado en nuestro país, muchos de ellos además posteriormente incendiados. No son solamente supermercados, hay numerosos comercios, por ejemplo, locales de Sodimac, por ejemplo, de Concepción, farmacias que han sido vandalizadas también, bancos, sedes bancarias, etcétera. Pero en cuanto a supermercados, el 25% ha sido robado. Es una cifra enorme para cualquier país y es lo que ha sucedido en Chile desde los últimos, en el último fin de semana. Estamos atentos además a lo que está pasando en el Palacio de la Moneda, a ver si hay alguna reacción en el Palacio de la Moneda después de lo que de estas reuniones que ha tenido el presidente de la República con líderes opositores. ¿Por qué? Porque se esperan propuestas. Y se esperan propuestas y además, como lo exigieron algunos líderes opositores, renuncias o peticiones de renuncias o lo que usted quiera, pero cambio de personas. Eso. Hay que recordar además que para mañana se llamó una huelga por parte de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT. Y esa huelga la llamó la CUT y otras organizaciones para mañana y por 48 horas. Para mañana también nos preguntaba mucho durante la mañana sobre los terminales. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones tiene la información que va a ocurrir con los terminales para mañana miércoles 23 de octubre. Atención, Terminal San Borja va a abrir de 10 de la mañana a 16 horas. El Terminal Sur de 7 y media de la mañana a 16 horas. Terminal Alameda, Pullman de 7 y media a 4 y Turbús abre a las 7, pero el cierre todavía no está la información, y el terminal Los Héroes de 6 y media de la mañana a 18 horas. Vamos a Poquinto con Manquehue, les decíamos que hay muchísimas personas congregadas en ese lugar. Javier Astuardo. Sí, hola, muy buenas tardes. En estos momentos nos encontramos en Avenida Poquinto con Manquehue. Como pueden escuchar, es una manifestación absolutamente pacífica, muchas familias, muchos jóvenes, mucho castrolazo. Sin embargo, también hay mucho contingente policial en estos momentos. Ya fueron lanzadas varias bombas con gases. Mucha gente salió corriendo, pero se sigue manteniendo caceroleando en estos momentos. Hay corte de tránsito, no hay corte de tránsito en la zona. Los autos andan absolutamente normal, pero poco a poco se sigue congregando gente acá en la avenida Apoquindo con Manquehue. Tomás. Atentos entonces, gracias Javiera, atentos a esta marcha que se desarrolla ahí en el barrio Alto de Santiago, Apoquindo con Manquehue, sector alto de la capital, una marcha que, como ayer, también la hubo en las cercanías de la escuela militar, donde prácticamente hubo una especie de forcejeo, de teta-teta ahí entre efectivos militares y los manifestantes. Estamos instalados en el Palacio de la Moneda, estamos atentos a lo que puede decir además el ejército, estamos atentos a lo que está ocurriendo con distintas manifestaciones que se están produciendo en la capital, y estamos atentos al toque de queda, que comienza en Santiago a las 20 horas. Repasemos los toques de queda de diferentes ciudades. A ver, comencemos en Iquique, en Alto Hospicio, en Pozo del Monte, comienza a las 22 horas y termina a las 6 de la tarde. En Antofagasta comienza a las 20 horas y termina a las 6 de la mañana. En Copiapó, Vallenar, Caldera, comienza a las 20 y termina a las 6. En Coquimbo, La Serena y Coquimbo, comienza a las 20 horas y termina a las 6 de la mañana. En Valparaíso, comienza un ratito más, a las 18 horas, termina a las 5 con 30 minutos. La región de O'Higgins, en Rancagua, comienza a las 20 horas y termina a las 6. En Talca, comienza a las 21 horas y termina a las 6 de la tarde. En Concepción comienza a las 18 horas también, en media hora más, y termina a las 6 de la mañana. En Osorno comienza a las 20 horas, termina a las 6. Puerto Montt comienza a las 21 horas y termina a las 6. Se lo decíamos, se lo reiteramos, en Santiago comienza a las 20 horas, termina a las 5. Y hace exactamente, en una hora más exactamente, termina el servicio del metro. Y de los buses también. Y de los buses. En una hora más termina el servicio de locomoción pública en Santiago.